de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30 por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta mañana de día jueves de paro. Para hoy día del Transantiago, comienza ahora la marcha desde Plaza Italia, en un ratito ya va a comenzar. Comienza ya a agruparse gente y vamos a estar revisando obviamente todos los pormenores de este paro del Transantiago, que tiene entre sus demandas y entre sus planteamientos el fin del código laboral, terminar con el abuso en términos a trabajadores y se respete, por tanto, el derecho de los dirigentes sindicales. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con la muerte tras la inmolación de Marco Antonio Cuadra. Y también, obviamente, hay gente que lo ha tomado también con este servicio que está financiado para la gran empresa, no así para la gente común y corriente, que es la que financia este Transantiago, que en definitiva es pagado por los impuestos de todos. Saludamos también a Radio Aucan, allá en el 107.1 de la frecuencia modulada, en la comuna de San Fernando, sexta región, por donde salimos hasta las 12, que recuerda que empieza el Club de los Aucanitos allá. Comienzo saludando a mis compañeros de labores diarias. Buenos días, ¿cómo estás, Alfonso? Hola, Toño, buenos días. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Que nos acompaña hoy día. Un saludo para nuestros amigos de allá de San Fernando que nos escuchan a través de la radio Aucan en el 107.1. También un saludo para aquellos que se comunican y nos escuchan por las redes sociales. Aquí estamos en Radio Villa Francia para toda Estación Central en el 107.5 de la frecuencia modulada. El tema del día parece que sería el paro, pero no es tan... Parece que no va a ser tan efectivo, por lo que se ha escuchado y por lo que se ha podido observar en las calles de Santiago, por lo menos hasta las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño, buenos días, Alfonso. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la sintonía de la Radio Villa Francia, acá en Estación Central, el 107.5. A los que nos escuchan también en la Radio Buscana, allá en San Fernando, por el 107.1, y los que nos escuchan a través de internet en el www.radiovillafrancia.cl. Sí, yo creo que también ahí concuerdo con Alfonso, que claro, este día está marcado por este paro y al parecer también por la amenaza, y ahí tenemos que entrar a hablar sobre ese tema para que este paro no sea efectivo. Y bueno, parece que las amenazas fueron en cierto modo eficientes, porque se vio, por lo menos yo en mi trayecto acá en bicicleta, vi bastante en micro, desgraciadamente. Vamos a estar revisando aquello el día de hoy. De hecho, ayer ya algunos dirigentes del Transantiago hablaban de estas amenazas por parte de la empresa. Precisamente por eso se están parando. De hecho, hay algunas organizaciones sindicales. Ahí sí estamos bien en volumen. Está abajo la parte, nos avisaban por adentro. Y ahí estamos con buen volumen. Que avisaban de que habían sido varios amenazados y varios dirigentes sindicales habían sido despedidos, y otros que los mantenían no despedidos, pero no haciendo nada. Y no pudiendo hacer nada tampoco. Y sin sueldo. Y sin sueldo, obvio. Así que es parte de lo que vamos a estar revisando, insisto, el día de hoy, que tiene que ver con las condiciones laborales. Ayer murió, por ejemplo, un trabajador en el puerto San Antonio, José Farías, 37 años. Que se viene a sumar a otro que falleció el mes de abril en el mismo puerto. Lamentable situación. En el día de ayer también nosotros estuvimos conversando o informando acerca de un fallecimiento de un que habría sido de un trabajador marítimo allá en Arica. Después me pude enterar de que fue un marino, el cual falleció por un azote de cuerda, que le llaman, es cuando se suelta o se corta una cuerda y que son de metálica, y esta golpeó a esta persona produciéndole la muerte. Esto fue en el caso de un marino, sí, no era un trabajador de portuario. Son trabajadores también. Bueno, obvio que sí. Sí. No. Me refiero dentro del puerto. De hecho, él hacía la misma función que José Faría en el puerto San Antonio. Es que mucha gente entiende que no son todos los marinos como la Armada, como están, trabajan. La Marina Mercante, esos son marinos. Exacto. Obviamente, claro. Entonces, hecho, acá estoy leyendo ya algunas cosas. Voy a ver el término de los saludos. Pero para cerrar, esa idea tiene que ver con, claro, son de planta y algunos trabajan para la Armada, porque la Armada en definitiva tiene que ver, la autoridad marítima, mucho en los puertos, muchísimo. Ese trabajo entre la empresa privada y la Armada en Chile lleva harto rato acá. Están casi totalmente coludidos. Dice Mauricio Donoso, buenos días, paro de conductores, poco y nada, más que el amedrentamiento es la atomización, dice. Pues hay de ambas, obviamente, sí. Evidente eso, pero sin duda que aquí hay temas de amenaza. De hecho, ya se habían denunciado, pero hay que ver las cosas, po. Vamos avanzando. A lo mejor los árboles nos dejan ver el bosque nomás. Claro. La frase del bronce del día de ayer, con la cual justificó Bárbara Figueroa. O Confucio Figueroa. Sí. Es increíble el revuelo en las redes de acuerdo al salario mínimo. Vamos avanzando, pese a que a veces los árboles no dejan ver el bosque. Mira tú, Cómase un árbol cuando llegue. Claro. Cuidado con chocar con los árboles, No vaya a hacer cosas. No. No, pero es vergonzoso lo que las declaraciones de molestia de la señora Figueroa. Y digo señora Figueroa porque no es compañera ni tampoco la puedo considerar ni siquiera política. Por no faltarle el respeto le digo señora Figueroa. Esta señora... Usted es un caballero. Por supuesto. Siempre. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que a ella veces más ambiguo, estaba pero caballero. Que eso no fue. Los caballeros son así. No, los caballeros tienen caballo. Yo no tengo caballo, así que no tengo ni bicicleta. Es que hay un señor que es bicicletero. ¿Y vendría siendo un...? Bicicletero. Claro. Porque no es caballero. tiene bicicleta. Será. Bueno, bueno, sigamos. Entonces el asunto está de que estaba muy dolida porque no la comprendían en cuanto a la y las críticas que le hacían por esta vuelta de carnero o esta actitud tan diferente con un gobierno y con otro con respecto al salario mínimo. Bueno. ¿Cómo es la frase esa? Siembra viento y cosecha. Siembra papa y salen y... a chicoria. Siembra viento y cosecha tormenta. Y cosecharás tempestades. Por favor. Yo tengo otra traducción. Bueno, las tormentas y las tempestades son más o menos la misma cosa. Claro, sí, obvio, siempre se supo eso. Claro. Entonces, ese es el asunto. Eso es lo que hizo esta señora. Bueno, tendrá que bancársela nomás, pues, no le queda otra. Total, no, a pelear contra, ¿cuántos millones son? 8 millones y algo de trabajadores. Y yo estoy seguro que de esos 8 millones y algo de trabajadores, alrededor de unos 6 o 7 millones somos obreros. Por lo tanto, estás en minoría absoluta, señora Figueroa. No, y a mí lo que me pasa con Bárbara Figueroa, bueno, ya si se vende y vende a todos, que por lo menos asuma eso y que asuma las críticas, pero no se ponga a llorar, po. Claro, po, que no sigas defendiendo lo indefendible. Ya, bueno, si ya te vendiste y vendiste a todos, porque eso es lo que hizo, bueno, asúmelo por lo menos. Asume que te van a odiar, pero no te pongas a defender, no, si en realidad soy buenita, soy una buena persona, si en realidad lo hice por usted, no. Y deje de mentir. La pregunta es el millón. ¿Cuándo hay elecciones en la CUT? Como... Creo que... Ya hubo elecciones. Sí, hace muy poco. Entonces que... No, es lo que estoy sacando cuenta, que el 1 de mayo del próximo año va a estar ella. Uh-huh. Qué interesante. A ver, ¿por qué decir qué interesante? Interesante va a ser porque va a ver cómo va a responder la gente frente a su discurso cuando se plante en el escenario el 1 de mayo para hablar a ¿cuál gente? ¿La que tiene poca memoria o...? Por eso es lo interesante, saber qué va a pasar, porque por un lado puede que se le olvide a la gente, pero no creo, porque va a estar ya la gente conversando acerca del nuevo salario mínimo del próximo año, que ya está listo y está cocinado y está sacramentado. Entonces, no creo de que ahí se necesite mucha memoria para saber lo que va a suceder en un mes más o 2 meses más. Entonces, sí, yo creo que va a ser... De antología que él encuentra, porque puede que no pase nada y la gente vuelva a las calles y aplaudirla y todo lo más, como puede que no, porque también hay que tomar en cuenta que no hemos escuchado ninguna, por lo menos yo no he escuchado ninguna declaración de su partido, que era lo lógico y lo obvio es que sacaran una declaración diciendo si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con la actitud de la CUT. Porque si un partido, los trabajadores, como se dicen llamar, tienen ellos mucho que decir hoy día frente a lo que se resolvió entre cuatro paredes en cuanto al salario mínimo. Sí, no, yo creo que deberían hablar o decir algo, pero yo no sé si ya a esta altura, yo creo que van a dejar nomás de que la cabeza que reciba los balazos sea Bárbara Figueroa. Y ellos esconderse debajo. Claro. O sea, si mola uno, ¿para quién volarse el resto? Claro. Yo creo que está en esa perspectiva y no, yo creo que van a dejar que Bárbara Figueroa se defienda, que ahí esté. Probablemente ahora están ahí ya comprando una hectárea y están sembrando coligües para el próximo año, para el 1 de mayo, para defenderse. Yo creo que están... Sí, en esa perspectiva. Sí, por ahí va el camino. Sí, yo creo que va a haber más coligüe que el, claro, que este año, el próximo. Ya. Dos por desgracia. Persona. Por desgracia, sí, claro. Van a ser como las tortugas ninjas. Sí. Claro. Por desgracia, porque en realidad vamos a ver que el 1 de mayo se va a convertir cada vez más en la muestra de desunión entre trabajadores, claro, entre grupos de trabajadores que... Oye, y a propósito de grupos de trabajadores y todo lo demás, me imagino que se enteraron de que el marido de la actual ministra de Trabajo, la funcionaria de los Edward, Javiera Blanco, Eugenio Ortega Frey asume como gerente de Barricol. Medio tos. Todo queda en familia. Chúpate esa con mayonesa. Ya, ahora vamos a ver si Pascual Amalo se va para... Se para la faena y se acaba todo. Oye, pero Javiera Blanco es la ministra de... del trabajo. Ah, yo pensé que era Bárbara Figueroa. Ah. Bueno, se alternan. La verdad, es que, la verdad, de hecho, uno ve más presencia de Bárbara Figueroa como ministra del trabajo que de Javiera Blanco. De hecho, debieran despedir a Javiera Blanco. Ah, están ahí pagando dos sueldos cuando podrían tener uno. Sí. Ah, sí, pues el marido de la ministra. Pero decir, ¿cómo van a dejar a la señora Blanco? ¿Cómo van a criticar porque sea el marido? Esa gente ingenua. Pero había un primo de tercer grado del gobierno de Piñera y decía, ¡ay, son terribles arreglados! Así, claro. Pero ahora... Todo en familia. Todo bien. Todo bien. ¿Ah? Ya sabe, po. Así nomás la cosa, po. Así nomás la cosa. Aquí voy a... precisar más la información, obviamente, el marido de Javiera Blanco, Eugenio Ortega, Frey, es fichado por la multinacional canadiense Barrick Gold. No hay Frey bueno. Salvo Frey Bolívar. Arturo Frey Bolívar, uno como usted. Lejos la mejor campaña. Yo no sé por qué perdió. Tuvo como pinilla así, pero pegándolo en el palo. Más encima, lo contrataron para sacar adelante Pascualama. Chúpate eso. Claro. Con vínculo en el mundo político casado con la ministra del Trabajo y miembro de la familia Frey, es sobrino del expresidente Eduardo Frey. No, todo mal. Eugenio Ortega se sumó hace algunos meses a la minera canadiense. Entre sus responsabilidades están las relaciones con las autoridades gubernamentales. Una de las razones de su llegada, dicen, es justamente para aprovechar sus vínculos políticos. Todo esto en medio del mal momento polémico, proyecto minero Pascualama, que se encuentra paralizado. Chúpate esa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Bonito? Bonito, todo me parece bonito. Y hay gente que anda así en este gobierno. Así, todo me parece bonito. Ese es el tema de la tanda musical. No vamos a ir ahora a un... acelerados. Así con Eugenio Ortega Frey. Vergonzoso. Sí. Bueno. Opiniones, vean, se quedan en silencio. Pues ahora pero es el momento de hablar. Es que es para quedarse en silencio. Sí, o sea, se mezcla de todo. Esa noticia, funcionaria se puede de lo Edwards. O sea, es que ya no hay nada que nos pueda asombrar, ¿eh? No. No digas eso porque viene algo peor siempre. Sí, siempre pasan. No, es que ya... No sé, pues ya... Deberíamos estar curados de espanto. Que cuando llegan estas noticias uno debería decir... ¡Ah, qué bien! Así sigue la cosa. Porque la verdad es que no hay ninguna noticia que uno pueda decir... Sí, parece que todavía hay esperanza. Nada, pues, al contrario... Vamos cuesta abajo en la rodada, como el tango. Sí, a mí también me lo... No sé, es como toda esta colusión ya, pero asquerosa lo que uno ve así. Lo de Edwards, Frey, Barrick Gold, el gobierno. Todo metido en una sola canasta de vínculo, no sé, ilegítimo, de conflictos de intereses. Pero sistemático, así. Entonces uno dice, bueno, esto en realidad son los que supone que están gobernando, pero están gobernando para ellos, pues si al final se están arreglando entre ellos los bigotes. No es otra cosa. No hay nada más acá. O sea, obviamente también lo contratan en Barrick Gold porque saben que tiene un vínculo del gobierno, que así se puede hacer lobby, etcétera. Obvio, pues sí, de hecho, para eso lo contratan. Sí, po. Ah, no, mira, buen cabro. Tiene buen corazón. Caché, mira, le gusta el cine europeo. Ah, no, contratémoslo. Claro. No, pues, mira, este hijo es sobrino de Frey, se mueve bien, tiene un buen currículo, alguien lo recomendó. Y esposo de la ministra del trabajo, nada más ni nada menos, po. Entonces, con ese currículum, cualquiera encuentra pega. Exacto. No es necesario haber estudiado ni en Europa, ni haber estudiado ni siquiera en la Universidad de Chile. No, pues, nada. Con ese árbol genealógico ya está con la pega segura. Sí, pues además, como gerente, si lo mandan a despedir a un sindicalista, por ejemplo, ¿le va a pasar algo? No, pues, para nada, al contrario. ¿Van a ir a la inspección del trabajo a reclamar? Ah. ¿Al Ministerio del Trabajo? No pueden, pues, ¿no? Si al final tiene como mucho beneficio, obviamente va a recol, que una empresa malvada, pero que obviamente malvados que saben, le han decidido por eso, por esas virtudes, entre comillas. Pero obvio, no dan punta sin hilo. Sí, po. Sí, para allá va la cosa. Para allá va, po. Además, no es una empresa que está recién apareciendo y está viendo a ver cómo podemos lograr. No, ya son duchos en el cuento, ya sí. Son se las conocen, pero de memoria. Sí. Yo creo que antes que ya cuando supieron de que la señora Blanco iba a ser ministra, ya le estaban echando el ojo al marido. Sí, pero aquí va el tema de... Bueno, Javiera Blanco es funcionaria, todos saben, muy cercana a lo Edward, directora ejecutiva de Paz Ciudadana, de hecho estuvo ya en el gobierno de Michelle Bachelet, sale, vuelve nuevamente de lo Edward. Y ahora vuelve de nuevo al gobierno dejando su puesto, que la va a estar esperando probablemente. Obvio, po. Entonces cuando dice, el Mercurio mienta, avísele a la Javiera Blanco. Claro. Parte de esta élite que es la endogamia política, porque todos con todos, porque sí. Al final aquí hay un tema que están que tiene que ver con temas de clase. Y más encima, en un momento donde pesan más en términos económicos. A ver, esto es como fichajes de jugadores cuando están en sus mejores momentos. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, Javiera Blanco junto con Alberto Arena acaban de demostrar, independientemente que no le costó mucho negociar, pero se implica también un poder. El poder de saber que se tienen los vínculos necesarios y que se tienen cooptados en un momento determinado a distintos movimientos o distintas cosas, que fue el acuerdo con la CUT. Acuerdo que no toda la CUT estuvo muy de acuerdo. La CUT de Valdivia, de hecho, salta a la palestra diciendo, epa, nosotros no estamos de acuerdo, esto es un acuerdo de la pura cúpula y este es un acuerdo de carácter miserable para los trabajadores y no representa el sentir de los trabajadores de este país. Palabras que hizo la presidenta de la provincial de la CUT en Valdivia, Lucía Vega, para que tengan ahí presente. Bueno, eso es lo que yo he señalado también, de que no todas las CUT tiene este carácter y claro, y hay regionales que tienen esa, que todavía tienen, o todavía hay esperanza en ellos por lo menos, y que tienen una claro, lucha o tienen, por eso todas las críticas, o por lo menos la mayoría de las críticas, no han ido a la CUT, sino que han ido a la señora Figueroa. Claro, ¿por qué? O a porque la mesa ella, bueno, claro, porque ella dirige, sí, claro, la mesa. Claro. Por lo tanto, ella es la que recibe los coscachos. Pero sucede que, claro, es la mesa directiva. Eso no quiere decir de que toda la CUT se han vendido, toda la CUT sean traidores al pueblo. No. Eso es que tiene que quedar claro. Que hay gente que es honesta, que hay gente que es transparente, que hay gente que piensa en los trabajadores, en los obreros, en la gente que gana el salario mínimo. Porque además hay otro cuento en esto. Hay mucha gente que no gana líquido el salario mínimo. Gana más que eso, con los bonos. Pero en el momento que jubile, le van a tomar en cuenta lo que era su salario que estaba cotizando, por lo tanto el salario mínimo. O sea, puede que durante toda su vida puede haber sacado con los bonos y todo 400, 500 mil pesos, ya, durante varios años. Pero en el momento de jubilar le van a decir, no, pero usted ganaba 250 mil pesos en el año 2016. Por lo tanto, usted, el fondo de pensión es solamente para que usted gane 90 mil pesos mensuales, como cuando jubile. Y esa es una realidad. ¿Y por qué? Porque no han subido el salario mínimo. Claro, y 90 mil pesos mensuales que se hacen mucho más caro en la vejez. Obvio que sí, po. Porque hay un problema de salud donde también la salud no está garantizada, donde los medicamentos no están garantizados. Y al final tiene que vivir de allegado con los hijos, si es que tiene hijos. Claro. Entonces los hijos pasan a ser, él pasa a ser una carga. No pasa a ser una compañía y va a vivir con nosotros porque para que no esté solo. No, es porque si vive solo se muere de hambre. Y se muere de cualquier enfermedad porque no va a tener ni para ir al médico. O tal vez sí para ir al médico, pero no comprar los medicamentos. Entonces, toda una situación catastrófica es la que viene en el futuro. Uh-huh. Y la mayoría de la gente no piensa mucho en el futuro, sino que piensa en el momento. Ah, sí, total, estoy ganando con esto, con los bonos, pero los bonos son pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, y el problema de que acá se generó una política concreta del tema de resolver subsidiando con bono algunas cosas, pero que sabemos que el problema no es raíz. A ver, ¿por qué la CUT, o particularmente Bárbara Figueroa, dice que este acuerdo es histórico? Le recomiendo leer una columna en el Quinto Poder, todos saben que de propiedad de Ricardo Lago, en el Quinto Poder de ¿cómo se llama? Urrutia, un concejal de Peñarolén, no recuerdo bien, que la columna se llama así, ¿por qué este acuerdo histórico de la CUT? Empieza nombrando a Marcuse y se da una vuelta, así como... dice, porque la plata, para resumirle más o menos de qué se trata esto, la plata no lo es todo. La plata no lo es todo porque hay cosas más importantes también en la vida. Y en términos laborales es importante el término de las condiciones, de discutir eso. ¿Ah? Y uno dice, te weando. lo dice alguien que tiene asegurada 500 lucas porque es un concejal, ¿cachai? Por hacer muy poco. Una reunión a la semana. Exactamente. Por las cuales él tiene que rendir eso. Alguien me puede decir, no, pero es que trabaja todos los días porque visita gente y todo el cuento, ya, no me consta. Pero el tema acá es que, está bien, a todos les gustaría discutir más profundamente y ocupemos a Marcuse y ocupemos a Foucault. Lo sacamos de nuevo a Foucault. El matinal de Foucault. El matinal de Foucault. Café y Foucault. Saquemos a Tony Negri, saquemos a quien se te ocurra. Estoy tratando de verlos más en términos generacional. A Sam Prum, a quien tú quieras. Pero mientras no alcance para comer, para que la discusión sea mucho más grata. Porque algunos van a poder estar discutiendo con la guata llena y otros no. Y estar discutiendo con la guata vacía no se discute bien. No, se pelea nomás. Sí. Pero claro. Además Marcuse, yo le digo harto Marcuse. Pues también. Lo primero que dice es que uno puede dedicar el tiempo libre y la importancia del ocio. Exacto. Y todo eso, porque vamos a haber superado todas nuestras necesidades básicas. Porque él teoriza sobre el tema del socialismo y hay claro. Está ese texto de revolución. Claro, pero primero tenemos que haber saciado nuestras necesidades básicas, porque la sociedad actual podría hacerlo. Pero es que no leyó esa parte nuestro Exacto. estimado concejal de Peñalolén. oye, nos dice ¿Cómo se llama? Carlito, que hasta el momento está llegando poca gente. O sea, hay poca gente. Está llegando, está comenzando a llegar gente. Esto está como entrando a demorar un poco. Sí, porque empezás a las 10, pero nunca empieza a la hora que se dice. Entonces... De hecho, por lo general las marchas ya no las empiezan a las 10 por lo mismo. Sí, por lo general se empiezan a las 11 porque a las 10 no llega nadie. Claro. Exactamente. Y además con todos los problemas que han tenido los choferes, seguramente la gran mayoría no va a poder participar, no va a poder estar presente. Entonces va a ser más que nada, pienso yo, una movilización estudiantil en apoyo a los choferes. Yo también creo, porque es difícil. Sí, con todas las amenazas que han recibido, claro. A pesar de que dicen que no han sido amenazados. Dice el no sé cómo, subsecretario de transporte. Sí. No es subsecretario de transporte. El encargado de transporte del Transantiago, el vocero, que salió hoy día en la mañana. Y él decía de que no, jamás han sido amenazados. La gente se dio cuenta de que era importantísimo de que se saliera a trabajar para evitar el problema del país y por todo eso. Y que además habían habido solamente problemas en Peñalolén o en Quilicura. En Quilicura había algunos problemas que habían los trabajadores tratado de evitar que salieran las máquinas, pero llegó fuerzas especiales tranquilizó toda la situación, normalizó toda la situación. Claro, porque ellos son expertos en normalizar. Exacto. De hecho, es llamativo que ganara el día de hoy la amenaza por parte de las empresas cuando se trata precisamente de eso. La marcha, y eso demuestra más o menos la realidad en que está el país. De hecho, hay algunos sindicatos que estaban de acuerdo, pero no se iban a sumar. Era penoso verlos, pero era cierto. Ayer estaban mostrando aquello. ¿Por qué, dirá usted? Bueno, porque hay algunos que están afiliados y la verdad están afiliados a ciertos conglomerados políticos que no le interesa, menos a este gobierno hacerlo. Y por otro lado, porque están en riesgo de perder la pega. Ayer entrevistaban a unos choferes y un chofer decía... Que había perdido la pega uno, de hecho. Claro, que el problema de él es que no solo había perdido la pega en las empresas donde él trabajaba de Transantiago, sino que ahora no le daban pega a ninguna otra de las empresas del Transantiago porque hay listas negras. Y por lo tanto, las personas no quedan sin trabajo y no tienen ninguna posibilidad en ninguna parte. O sea, ese tipo de cosas, y después dicen que no hay amenazas, después dicen que no hay violencia contra el trabajador. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, ante la amenaza lo único que queda es que la organización sea perfecta y que todos paren. Porque si todos paran, no pueden despedirlos a todos. Pero estos son tan bestiales que son capaces de despedirlos a todos. Yo también creo. Total, ¿hay cuánta gente cesante? Toman a esa gente, pues. Y le ofrecen mejor sueldo, mejor situación laboral, y lo engrupen con eso y ya, llenan todas las vacantes. Y voy a ser atropellado inmediatamente en bicicleta, porque probablemente no vas a saber ni manejar una micro. Claro, por supuesto. A mí algo que igual me preocupaba en la mañana, cuando empecé a ver el micro, dije, ¿serán rompehuelga? Porque no sé si saben las dimensiones de la micro. Y sobre todo en los Transantiago, son esas orugas. Con cuna, claro. O con cuna, claro, son más peligrosos. Pero sí, yo creo que claro, acá vemos nuevamente, yo creo que públicamente, lo que criticaba Marco Cuadra. Claro, por ser había un chofer que lo entrevistaban que le había estado con licencia y le dijeron que no, que tenía que salir a trabajar igual y estaba con pastillas porque él había tenido una depresión y así que tenía que estar tomando pastillas. Obviamente, pues hizo su recorrido y en la vuelta, pues en Maipú chocó. Claro, qué mal. Claro, entonces, o sea, arriesgan a la gente, arriesgan a los pasajeros, arriesgan a los otros vehículos. ¿Por qué? Por ganar y ganar dinero nomás, sin importarle de que están poniendo en riesgo hasta su propia familia. Porque, ¿quién te dice si el hijo del empresario va en un auto y lo chocó un Transantiago y lo mató? ¿La culpa va a ser de quién? Claro, del chofer, pero sucede de que la culpa en verdad es del empresario que está obligando a esa persona a trabajar en pésimas condiciones. Entonces está poniendo en riesgo hasta su propia familia. Sí, obviamente. No le importa. Y acá está la política de la amenaza, claro. La política de que un líder sindical o un dirigente sindical no tiene ningún tipo de protección en este país. Yo creo que ya fue de su parte arriesgado los que se presentaron en la fecha, porque probablemente ahora también están siendo perseguidos por haber manifestado públicamente de que iban a adherir a este paro. Y pasa eso, pues, de que uno tiene que también entender y comprender de que los trabajadores no hayan parado en el día de hoy. Da pena, todo lo que uno quiera sentir. Da rabia, no por ellos, sino por los que los amenazaron. Pero uno desearía, claro, uno entiende porque, claro, acá hay amenazas. Porque acá hay amenazas que implican despido, que implican listas negras, que implican arruinarte la vida, en otras palabras. Eso es lo que amenazan ellos. Es arruinarte la vida, es acabar con tu fuente de trabajo. Y prepotentemente, po, y sin que nadie te defienda, porque parece que los mismos que pactaron el sueldo mínimo hace un par de días a espaldas de todo, tampoco te van a defender. No, jamás te van a defender. Po. O sea, el obrero en este momento, el trabajador, la persona que es asalariada, no tiene ninguna defensa, no tiene dónde acudir porque están todos coludidos para defenderse entre ellos y que sea el culpable siempre sea el obrero. No hay ninguna diferencia con las minas del carbón del siglo XIX, siglo XX, principio del siglo XX. No hay ninguna diferencia con las salitreras del fin del siglo XIX y principio del XX. No hay ninguna diferencia con todas esas actitudes o en los campesinos, ¿ah? Cuando el patrón llegaba y hacía y deshacía con su inquilino. No hay ninguna diferencia con hoy día. Es la misma política que se usaba en esa época. Entonces, y la gente sin ningún tipo de defensión, sin tener ningún tipo de ayuda ni dónde acudir. ¿Ah? Y cuando ya la cosa se pone demasiado complicada, vamos a hacer una mesa de diálogo. Bueno, de hecho, ayer algunos trabajadores de Transantiago se bajaron de la misma, de la mesa tripartita que había. Uh-huh. Un sindicato, uno de los sindicatos que estaba participando en aquello. Ah, ¿y empezó la mesa tripartita? Sí, está hace un rato, ya. A propósito de la muerte de Martín, sí, Concuadra. De ya. Hecho, inmediatamente se empezó a trabajar el tema de la mesa, obvio. Claro. Tiene un gobierno que tiene oficio en eso. Sí. Bueno, estos giles son los únicos que tienen conciencia de clase. Ese es el punto. Problema. Es que estoy tratando la mañana, tengo que acordarme que después de las 12 en otro horario adulto. Dígaselo como la traducción. Rula Rodríguez, claro. Como el maldito problema, carajo. Sí. Oye, increíble. Cuando te veía esas películas, dices, ¿no está diciendo eso? No, pues claro. Pero bueno, y abajo sale porque hay algunos canales que te hacen con subtítulos abajo y los subtítulos no tienen nada que ver con lo que estás diciendo. Sapo, pero bueno. Culebras. Pero, a ver, ¿y él te refería a quién es con esa terminología poco académica? No, Rula Rodríguez se manifestaba frente a eso. Uh-huh. Claro, diciendo que los poderosos tienen... Ah, los poderosos, ya. Claro. Sí, era hacia ellos donde iban claro, los... Claro, se organizan. Obvio. Se ponen de acuerdo, tienen personal en el gobierno. Claro. Ah, sí, pues, sí. Se coluden. Sí, funciona. Uh-huh. Pues sí, había un gesto de unidad de clase fue que Matei aceptara ser ministro de Piñera. Po. Sí. Po. Y de que Piñera la convocara como ministro. Esa cuestión uno dice, bueno, ¿nosotros podemos hacer lo mismo en la izquierda? Uh-huh. ¿O estamos siempre peleados por cuestiones? Pero ellos se pusieron secuestro... conversaciones, espionaje, dejaron todo eso de lado. ¿Por qué? Porque saben que pa pisotear con la bota tienen que ponerse de acuerdo. Y lo hicieron, sin problema. El tema acá es ¿cuál es la realidad de este país? Que lo vimos hoy día. Que estamos viendo que tiene que ver con la presión, donde el empresariado tiene las reglas del juego claras, los trabajadores no. Donde de una u otra manera un empresario llama por teléfono y atendido, los trabajadores no. Donde los dirigentes sindicales pueden ser sacados a patadas de una empresa, sí. y no pasa absolutamente nada. Sí. Donde un dirigente sindical se tiene que inmolar para poner en tapete sobre la precariedad laboral y no pasa nada. Y ahí tú empiezas a mirar, dices, bueno, esta es la realidad, si tampoco podemos empezar a llorar sobre la leche derramada. Y en ese contexto, uno queda en la sensación de que, claro, pues aquí hay que pelearse la zona y yo a ver, podemos entender sobre el miedo, sobre que los empresarios y todo lo demás, ya que hay un trabajo que hacer. Insisto, quedarse derramando... y llorando, perdón, en la leche derramada, diciendo, pucha, es que estamos tan desorganizados todo el tema, pero no hacer nada respecto a eso, a volver a convencer, a volver a tener cierta capacidad de seducción, en hablar, en apelar al sentido común. Vuelvo hacer majadero constantemente en ese discurso, aprovechando estos micrófonos, de que lo que se ha ido perdiendo es el sentido común. Y el sentido común es extremadamente revolucionario. Aquí alguien me va a salir, probablemente la academia, diciendo que el sentido común se crea a través de los medios de comunicación. Por supuesto. Pero se crea artificialmente. Y de hecho te instalan qué puede ser lo correcto y qué no. Qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en ese sentido, uno entra en esta fase de que el sentido común establece lo que la mayoría cree que ocurre realmente. De hecho, por ejemplo, en términos del salario mínimo, la mayoría se ha manifestado en contra de eso. Son pocos y gente muy que obedece a ciertas lógicas partidarias porque tiene que hacerlo, si no, ¿quién? Dice que esto es histórico, pero todos saben que no lo es. Y es un hecho de la causa. Más allá de si se va a hacer una crítica, decir que ahora están en el gobierno, antes no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa a ser accesorio? A lo que quiero llegar es que la cancha es así, po. Si tú vas a ir a jugar a la pelota con Brasil, sabís que es Brasil, po. ¿Cachai? Y que probablemente va a tener ayuda de los árbitros y que probablemente van a tratar de manejar el partido. Y si llegan a estar perdiendo, te van a pegar patadas, ¿cachai? Brasil, po. Entonces, tú entras a la cancha sabiendo eso, no llorando. De hecho, yo ahí he encontrado un poquito de razón al encargado de comunicaciones de la selección brasileña. Decía, este llanto de los chilenos, todo el cuento, y ahí el tipo ya se puso más soberbio. Me decía, más respeto, Brasil que es pentacampeón, es una falta de respeto, que piensan que el arbitraje no ayudan. Todos han visto eso durante la historia. Pero da lo mismo, aún contra todo eso y contra la historia salieron a jugar. Y eso es un poco la épica que la gente quedó así como en el inconsciente colectivo, diciendo, estuvimos a punto. Pero lo que se agradecía era ir a pelearla de igual a igual aquí, a guapear. ¿Cachai? Porque uno proyecta lo que carece, po. Y eso es lo que carece acá en Chile. Uno no entra a jugar de igual a igual en ninguna cancha acá. Uno entra a pérdida. Pero está la posibilidad de dar vuelta al resultado. O por lo menos, esto tenía mucho que ver con William Wallace. William Wallace termina perdiendo, po. Termina muriendo. Pero esa épica lo que genera una moral para atrás, sí. Y la sube por tal. El tema de mantener la moral alta es súper importante para ganar las guerras, decía un gran estratega. Y en ese sentido, obviamente, es súper potente. Pero en general acá estamos planteados desde esa problemática. Y esa problemática tiene que ver con, sabemos que la cancha no está pareja y tenemos que salir a jugar a él. Pero a veces vemos que no tenemos armado un equipo. Y ese es el rollo. Y ese es el tema, porque yo creo que, claro, lo primero es asumir la diferencia. Y que todavía no llegamos ni siquiera a ese punto, desgraciadamente. Y lo segundo es idear una estrategia para poder estar en igualdad de condiciones pese a esa diferencia. No sé, pues pienso también, por ejemplo, hablando de citas de guerra, Napoleón. Pues Napoleón peleaba a veces con un ejército que era un tercio del enemigo. Sí, po. Y ganaba, po. Ganaba uno porque tenía la moral, sí, de la tropa. Y segundo, porque ideó una estrategia que le permitía, en la desventaja, poder ganar. Sí, de hecho, él le ocupaba muchos recursos sobre el tema de la moral. Por ejemplo, eso de gritar a salir a pelear, la arenga. Lo ocupaba mucho Napoleón, porque ocupaba mucho la moral y ocupaba mucho discurso de la época revolucionaria francesa. Claro. Entonces, desarrapado se convirtió en un ejército. Y por eso, de hecho, Napoleón fue tan potente y tuvieron que unirse muchos ejércitos del otro lado y gente muy, muy, muy, muy bacán, por así decirlo, para poder pararlo. Igual se está poniendo un poco loquito. No, sí. No, un poquito. Yo creo que más de un poquito. Piccolo, no, piccolo. No, cuando se autodenomina emperador, ya la cosa está... Iba media a buscar al papa para que lo nombre, pues, si esa cuestión de... Pero sí, cuando el papa lo va a coronar, le quita la corona y se la pone él. No, sí, profitador dice, Hitler también. Efectivamente. También ocupaba mucho eso. Y ocupaba lo comunicacional, pues el trabajo de Yebla y es potente. Bueno, Perón también lo hizo, la demagogia. Sí. El mismo Arturo Alessandri Palma también, usando la demagogia y usando todos los discursos esos que hacían que la gente pero aullara cuando él hablaba. Pero por lo mismo. Sumo inconsciente le decía, y todos aplaudían. Por lo mismo. Claro. Es importante. De hecho, hay una diferencia, hay un par de diferencias, probablemente, pueden ser pocas, pero que no son menores en esta cancha. Aula tenía los medios de comunicación en contra. Uno parte con esa premisa. Tiene un ejército. Sí. Que se puede ocupar en cualquier momento en contra. Entendemos que cuando está la vertical. Ayer se hablaba mucho en el programa, oye, buen reportaje ahí. En el programa de En la Mira. Ah, sobre los conscriptos. Jóvenes soldados de Pinochet. De aquello que tiene que ver precisamente con la obediencia ciega. En eso consiste el mando. Y el mando acá, la obediencia ciega, que es la formación clásica de los ejércitos tradicionales o regulares, como se les dice, es precisamente la obediencia ciega, el peso del mando. Y el peso del mando se ejerce. El tema es que el mando pertenece a una exclusiva clase social, a una sola, que tiene que ver con la oficialidad. Entonces, discúlpenme que yo no crea esto de nunca más en Chile ni nada por el estilo. No puedo creerlo. Es que históricamente se ha demostrado de que el nunca más nunca ha sido nunca más. Nunca más, nunca más. Claro. Claro, es como el típico nunca más, en realidad, porque dice, oye, no, nunca vuelvo a hacer esto y vuelve a hacerlo. Es claro. Es como, de hecho, como creerle al, que también está viendo, también, como creerle a la pareja maltratadora. Oye, he cambiado, sí. Nunca más. Sí. Uno no puede llegar a creer eso. El gran hecho, error es creer eso. Dice que, se ceban y no hay forma. Valdebenito dice, no hay que ir tan lejos en el tiempo. Ho Chi Minh derrotó al ejército más grande del mundo con un ejército descalzo. Cierto. Cierto. Sí, y en bicicleta. Sí, va ahí. También Benito ahí le decía, pues, también hay una recopilación interesante en términos tácticos y estratégicos de Le Duan, que era un escritor poeta, también fue maestro, trabajó junto a Ho Chi Minh en temas vietnamitas. Le recomiendo lectura obligatoria a Le Duan. Métale, hay en español tema, es que yo estaba buscando de Le Duan y no encontré en español. Está en español. Yo lo tenía, de hecho. Se llama Principio y Método Revolucionario. Lo tradujo acá el. No, me lo. Existía, me lo regalaron en algún momento. Pero existe, le recomiendo Ho Chi Minh. Porque ahí se puede apreciar más. Porque Ho Chi Minh en general hay biografía. Hay escritos de Ho Chi Minh. Pero Le Duan lo que genera es una especie de. La pega que hizo el Che Guevara. ¿Qué consistió esa pega? Sistematizar la revolución. Claro. ¿Cachai? Sistematizarla en términos de decir, bueno, esta es parte de su historia y se preocupó de ordenarla. De decir por qué pasaban estas cosas y por qué fuimos derrotados en esta otra. Sí. Importante tema aquel. También es bueno el prólogo que hace el mismo Che Guevara al libro de Yap. De Nguyen Yap. Sí. Sí, sí, sí. También es bueno ese prólogo. Sí. No, hay un tema ahí bien interesante respecto a aquello. Además hay que tomar en cuenta que... Y los Ewok derrotaron al Imperio. Chúpate esa. ¿Ah? Eso es cierto. Mira, estos dos retos los voy a disfrutar mucho. Y los Ewok derrotaron al Imperio. Notable. Si los Ewok pudieron... En realidad esa es una frase motivacional. Sí. Si los Ewok pudieron... Contra la Estrella de la Muerte. Todos pueden. Sí, tenían ahí su tema. Los Ewoks están bien organizados, pues, hay que reconocerlo. Sí. ¿Lo hablé de los Ewoks? No. Son unos monitos así, más o menos como de menos un metro, casi. Un metro, más o menos. Que se parecen peluche. De la Guerra de la Galaxia. Ya, sí. Ahora me acordé. ¿Y para qué me pregunté entonces? Es que pues, no me acordaba, po. Se puede quedar como tres datos más. Y... ¡Ah! No. Sí me acordé. No. Se escucha entrecortada la señal hace rato. Actualiza Emilio Morales. Sí. Me la traes, también pasó lo mismo y era porque no habían actualizado. pasa porque a veces quedan con loop y esos loop generan eso y está medio bajo acá el kilobyte. Sí, estoy viendo. Ahora está en 120. Ahora viene siendo, ahora está recuperándose. Ah, ya, entonces ahora va a volver a funcionar. Así que estamos en un mega mix porque se escucha. Actualice, ahora está en 135. Bueno, está regulando. Sí. Actualicen. 82. Hay como problemas con el internet. Hay problemas, nos están saboteando por todos lados. Sí, pero salimos adelante igual. Sí, ayer la página. Hoy, oh, la página. Más, de hecho, hoy día en la mañana igual está media saturada, sí. Así que vamos a tener que hacerle unos arreglitos. Por tráfico, qué increíble. Porque qué está yendo bien de la página. Pero entonces tenemos que adelgazarla. Eso es triste. Nuestro éxito es nuestro karma. Ayer estábamos conversando de varios. O su página está extremadamente popular, dijo el del servicio técnico. Ah, sí. O es que le están haciendo un ataque DOS. Así, sí. DOS, claro. Ah. Revisemos. Ya, ¿y qué es lo que era? Adivina. Estaba bien la página. Estaba ahí la gente revisando. Además que parecía bus del Transantiago. Parecía bus del Transantiago, exactamente. En la hora sí. Peak. Exactamente. Pero bueno. Pero gratis. Son los problemas del éxito. No hay inspectores que echen a nadie, claro, en la página. Esa es la ventaja. Ahora si encontramos a uno babeando, lo echamos. Obvio. ¿Por qué no? Está abajo. Le echamos los de chaqueta amarilla. Sí, y a Chandito. Chandito no se puede subir a nuestra página. No, Chandito llega a la página, lo matamos. Le hackeamos su. Me imagino un día así, X, estando en una casa X, carreteando o viendo a alguien, y alguien dice, no, sí, ¿en qué trabajas tú? No, yo soy Chandito. ¡Pah! Botellazo en la cabeza, así, ¡pah! Sí. Así que tú eres Chandito. ¡Qué violencia! No, pues buena onda, obvio. Ah. Tomémonos algo para curarlo. Ya. Y después un botellazo en la cabeza. Para que no le sienta tan. Después despierta en la ribera de un río flotando. Exacto. Chandito. Chandito. Y nadie envió nada ni nadie dijo nada. Chandito no se defendió porque no podía hablar. Chandito. Luego dice acá, Lula Rodríguez, actualicé y se cayó. Cuec. ¡Guau! Sí, bueno, estamos con. Vamos a ver cómo está la cosa. Ahí está regularizándose. Tírate igual el link del TuneIn por si acaso. Yo creo que sí. Se puede estar escuchando mejor. Están los dos puestos. Los tiré. Ah, ya. Así que actualicé y se cayó, pobrecito. Y los hobbits derrotaron a Sauron. Chúpate esa, po. Y David venció a Goliat y todo lo demás. Claro. Uh-huh. Cierto. Oye, sí, estamos con algunos problemas en este. El problema no es la falta de internet, es que está irregular el servicio de internet. Entonces, de repente tenéis 60 y de repente 130, así está. Y eso genera eso. Loop. Yuhu volvió, dice Rula. Ay, y los liliputienses vencieron a Gulliver. Y bueno, está la batalla de las Termópolis. También. Mira. Y en realidad hay harta... Los hobbits también a Sauron. El caballo de Troya. En el Señor de los Anillos tiene razón ahí, Cristian. Los hobbits derrotaron a Sauron. Es más, fueron tan bacanes los hobbits que sacaron su propia saga. Sí. Sí. Así, po. Hoy hay café. Sí, hay café. Sí. No hay azúcar. ¿Cachipún quién va? No hay azúcar. ¿Cómo no va a haber azúcar? No hay azúcar. ¿Y por qué no hay azúcar? Porque no hay azúcar. Porque la dulzura se fue con la. Pero si yo me fui ayer y había azúcar, po. ¿Y dónde estaba? Ahí encima, po. Ya, buscaré y lo encontraré. Voy. Cabro, yo escuchando bien todo el momento. En las Termópolis perdieron, po. Pero estuvieron a punto. En el palo. Claro. Oye, pero de hecho, eran 300 contra los troyanos. Los troyanos se tatuaron a 20 centímetros de la victoria. Un saludo, chicos. Nos vemos este viernes en el matinal a cerrar la semana informativa de la radio. Papá. Pero que venga esta vez, ¿o no? Ir a venir. Por eso la tira. ¿Eh? El otro día. Oye, vale. Uy, que lo puede, papá. Es que es tan famoso ahora. Sí, es más famoso. Yo creo que va a empezar a cobrar. Más famoso que Bárbara Figueroa. Pero lugar que lo vio crecer. Uh-huh. Es histórico, claro. Como la Figueroa. Cuando era potrillo estaba acá en el matinal. Claro. Ahora que se hace famoso, que está la grande líder. Dice, se lo puede perdonar todo, pero no se puede perdonar al gran líder que desconozca la saga de Star Wars. Oh. No, de que hacer una... No es problema de desconocimiento, es problema de memoria. Yo creo. Vamos a instalarle una más RAM. Le enchufamos así. ¿Quién vio Elysium? Yo la vi. Oye, buena película. Buena película. Porque además sí, es interesante porque es futuro, uh-huh, actual, pero con lucha de clase. Sí, pues siempre. Eso es... Ah, ya, gracias. Qué amable. Alfonso, usted da café y conversación. El tema es que no va a cobrar el 10% en propina, porque estoy buscando plata, no tengo ni un 20%. Pero el 10% de gratis es nada. Así que estamos tranquilos. Vamos a hacerle el pantallazo al tweet. Miserable, Emilio. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Viaja, sin falta el bien, pero es bueno que me troleen. Es señal de que me extrañen. ¡Ah! ¡Papá! Pero eso lo hace, para hacerse extrañar. Muy bien. Tuché. ¿Ah? La hizo. Un saludo. Buena respuesta. Oye, el Gabriel saludó hace rato. Hola. Sí. Todo su aporte el día de hoy. Tranquila, mamá. Dijo lucha de frases. Notable. Increíble. Bueno, esta es la gran familia del matinal, po. Es la gran familia del matinal. Y ahí me dicen, sí, todos volviendo sin ningún problema y ahora escuchando este programa. Oye, marchando gente en el Transantiago, vamos a hacer un contacto telefónico en un ratito ya con los reporteros que tenemos en el lugar. Y vamos a estar viendo cómo va aconteciendo esta marcha, que insistimos tiene que ver con las demandas laborales, que tiene que ver con la precariedad laboral que existe en Chile, que tiene que ver con lo no respetado que son los sindicalistas, por tanto es terminar con las prácticas antisindicales, y tiene que ver también con este servicio, pésimo servicio que es el Transantiago. Así que parte, insisto, de lo que estamos revisando el día de hoy. Otra de las cosas que también tenemos que hablar hoy día, y vamos a hablar, tiene que ver con ANCUT. Que ANCUT está movilizado y paralizado en la Ruta 5 Sur, allá en lo que uno es Castro, con ANCUT en la isla de Chiloé, donde están exigiéndole primero que vaya la ministra de Salud, y segundo, que no han tenido respuesta a la demanda para que se reanude el proyecto del hospital. Que vendría siendo ya la tercera vez que los dejan plantados. Me refiero no solamente al término de la visita, sino con el proyecto propiamente tal. La Andrea viene con una noticia fresquita. Dice, esposo de ministra del Trabajo asume importante cargo en Barrick para concretar Pascualama. No, ¿en serio? Andrea. Pare las prensas. Empezamos con eso. Mal, bullying, Pero sí. Es que se despertó más tarde, sí. Tenía que hacer algo. Yo hoy día, la verdad, no tenía ganas de despertar. Está así como... Pero le he mandado el mensaje y hacíamos con acá conversando con Alfonso. No, ¿para qué? Pues, después me piden. Después, no, ¿para qué? Cuando realmente lo necesite y este no me pueda parar, contaré con ustedes para ese respaldo. Yo lo único que diré es, ¿tus hijos lo has defraudado? No, porque tiene que decirlo como... ¿Tus hijos? ¡Gayela Thompson! ¡Has defraudado a tus hijos! Increíble. Sí. El video de Gabriel, búsquenlo, se llama Gayela Thompson. Sí. T-H-O-M-P-S-O-N. Yo veo Thompson todos los días Gayela Thompson. A mí me motiva Gayela Thompson, honestamente. Me motiva mucho. Bueno, él es alguien que a pesar de tener las condiciones en contra, sigue dando la pelea. Por ejemplo, ninguna motricidad. Ninguna motricidad, incapacidad de saltar, un traje inadecuado. Todo en contra. No hay. ¿Cómo no hay? No hay azúcar. Pucha. Nos informas que no hay. No, si no, que no, alguien no, puede hacernos llegar azúcar. Busca y encontrará, eso lo dijo Jesús. No lo dije yo. Yo le dije, está encima. Me dice, tú dijiste, busca y encontrará. Pide y será dado. Así como, ¿qué pasa con eso? Sí, pues no. Mañana tenemos que dice revista de regalo. Papá. Todo por el matinal de Radio Vía Francia. Mamá. Sí, pues. Sí, pues. Ahí dando regalitos para que... Es como el que no llegó y se fue de la casa y ahora llega con flores. Para pedir perdón. Sí. ni en la casa hace eso, pero acá lo hace. Sí. Así que ahí... Que es demasiado famoso. Que se saca selfie en TVN. No sé si has visto eso. Sí, la vi. Se saca selfie con Cristian Pino. Con Cristian Pino, su nuevo amigo, claro. ¡Ay, amigo Cristian Pino! Se olvidó Alfonso y ahora, claro, su amigo es Cristian Pino. Dios mío, Max. Dios mío. ¿Cómo nos has traicionado? Volviendo a los temas, acá estamos viendo que todavía está recién partiendo la marcha. Mientras, claro, como decía Antonio, está la movilización en Ancud, que parece estar bastante activa, haciendo barricada. En el caso de acá en Santiago, la marcha está recién comenzando, está pasando ya hacia la altura del GAM, por lo que veo en las últimas imágenes. Estaría pasando, se ve masiva, no tanto como tal vez hubiese esperado, pero es comprensible porque hubo amenazas a los trabajadores de Transantiago. Desgraciadamente los trabajadores de Transantiago no, probablemente en gran masa no podrán haber participado de esta movilización. Así es. Es bastante lamentable eso, pero ahí se ve, por lo menos que hay presencia y esperamos que la marcha sea masiva y que por lo menos se pueda mostrar el punto, y ojalá que por lo menos los choferes que estén pasando por ahí cerca puedan tocar al menos la bocina como señal de adherir a algo que no pudieron desgraciadamente adherir del todo. Oye, los que están preguntando por lo de la CUT en Valdivia, les mando al tiro el link para que no digan que el hecho existió, y de hecho fue con cacerolazo incluido, para que lo tengan ahí visto. Ahí está el link, chicos. Me gustó el discurso de Lucía Vega, que lo sale en el video, lo pueden apreciar después para verlo en un ratito más. Y plantearlo desde... Desde lo que ella decía, de la dignidad. No puede ser que tengamos un sueldo de miseria cuando tenemos un compañero que se inmola por sus compañeros. Sí. Muchas gracias. ¿Tienes moneda ahí para pasarle al garzón? Garzón. 10%, no. ¿Cómo era lo que estábamos discutiendo ayer? 10%. Yo esto siento que no. cuando en la Biblia, la parte cuando Jesús lavaba los pies a sus discípulos... Tú te sientes igual. Así. Yo me siento igual ahora. Sí. Alfonso me está sirviendo café y conversación gratis. Sí, yo cuando llegamos a la conclusión de esa famosa frase, café y conversación gratis, pensé cuando Alfonso me traía el café. Yo agradezco... El buen trato que hacen así. Oh, me siento pero honradísimo. De hecho, trajo oye, unas facturitas puede ser o no. Unas medias lunas. No tomo con azúcar, pero ya que me trajo azúcar, ya tengo que aceptarla. Así, hoy se va desarrollando el Transantiago, la marcha del Transantiago, así que vamos a tener pronto una comunicación con la gente de allá. Le aviso. Ya le puse. ¿Qué? ¿Ya le puse qué? Azúcar al café. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Y a la Celia Cruz! ¡Oh! ¡Qué falta de respeto! ¿Por qué falta de respeto? Mira, aquí empieza. Celia Cruz, lo que es. ¿Qué es lo que es? Es una señora. Era. Porque se murió. Es una señora del mismo modo que Bárbara Figueroa. Sí. O sea, de hecho, cuando trate Alfonso a alguien de señora, porque hay mucho desprecio en la palabra señora. ¿Despectivo? Para algunas personas puede serlo, para otras no. Es que también depende de... Si yo digo la señora Cruz. Claro, es despectivo. Yo es que hablan de señora Cruz. Pienso en Penélope Cruz. Ah, ya, pues bueno, tú estás pensando en ella, yo estoy pensando en la Celia. Pues. No, yo estoy, ya, estoy pensando en... Pero en cambio, si digo, por ejemplo, si digo señora Blanquita o la señora Clarita, es con tiene que cariño, ver con el tono, tú dices. Claro. Tiene que ver con la forma en cómo lo dices. No, y la forma, no, y cómo se le nombra... Claro, si directamente con el apellido, claro, si diminutivo es con cariño. La señora Blanquita, ah, ya, bien. Claro. Pero a la otra es con el apellido, po, ni siquiera por el nombre. A la otra, y ponen la cara así como... Y a las otras con el... Ya está bien, dejen de rumiar. Vamos a poner un tema de Cruz después, pa. Hoy hace un rato hablaba Manuel Aguilar, vocero, y decía que falta de adhesión fue porque sindicatos pro empresa están así. Porque hay sindicatos pro empresa. Emilio, me extraña. Obvio que hay sindicatos pro empresa, po. Hace mucho rato, y en el Transantiago hay mucho. Desde que se volvió a admitir sindicato en este país, lo primero que se admitieron fueron los sindicatos pro empresa. Que de hecho, lo que hablaba el otro día, hay sindicatos pro empresa que son tan miserables que no tienen contrato colectivo, sí, sino a convenio colectivo. Y el convenio colectivo no te da la posibilidad de hacer huelga. No. Por lo tanto, uno tiene que ir a donde el jefe y decirle, oye, porfi, ¿nos puede hacer un sueldo mejor para todos? No, abu. Qué malo. Ya, después hablamos de nuevo. Después hablamos, claro. Exacto. ¿Sí? Pero también, o sea, es que hay de todo. Pues hay sindicalistas que son luchadores, que están dan la cara, sí, que se enfrentan y quedan sin pega y todo el asunto. Pero hay sindicalistas que son vestidos también. Pues. Hay que seguir las cosas por su nombre. Sí, pues. Ahí la Andrea que nos mandaba, estábamos conversando de el marido, y vamos a profundizar también en esos casos de gente que trabaja para grandes empresas, pero también está en el gobierno, o que está ligado directamente. Sí. Claro, porque siempre se reclamaba de que había gente que había sido del gobierno y luego que dejaban el cargo, pasaban a la empresa privada, o viceversa. O ambas cosas. Ya una práctica habitual, de hecho. Pero en este momento ya las vinculaciones son directamente de la de empresa gobierno, o sea, o sea, caraduras totales, o sea, ya no les da vergüenza. Perdieron la vergüenza. Oye, los funcionarios de la Superintendencia de Educación están en paro indefinido. Hoy empezaron ayer, mañana, hoy día. Pero estoy leyendo un mensaje que nos llega. Siguen en paro por demandas salariales. Wow. La Superintendencia de Educación. Ojo. Para que estén atentos ahí. Claro, pero está bien. Bien por ello. Pero lo que a mí me molesta también es el hecho de que hay bastantes grupos o organizaciones, sindicatos, empresas, tanto estatales como no estatales, que están en movilización, que están en paro y que están en huelga, y los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no los tocan, no hablan de eso. A lo máximo un par de segundos. Empezó la huelga en tal parte y no se supo nunca más de qué se trató. Y después está el video final de como un perro nada y... No sé, pues ese típico video final de las noticias estúpido, no sé. Claro. Como un perro de nada mientras, no sé, se da vueltas, una cosa así. Y eso es la noticia anterior es la otra. Así. Entonces, te dan una información y después te pasan la nimiedad absoluta y ahí uno se olvida, amnesia. Y siempre terminan los noticieros con esas, como dices tú, con esas historias así como increíbles que uno al final se queda con eso. Y olvida todas las otras noticias. Pero si tiene una función, se las borren. La función es justamente es quitarte el golpe de alguna posible noticia fuerte que tú hayas visto durante el noticiario. Claro. O sea, por ejemplo, si muestran están invadiendo Gaza, cosa que está ocurriendo ahora, te muestran eso y uno podría quedar con una mala sensación, una sensación de tengo que hacer algo al respecto, pero después te muestran el video chistoso de, no sé, o el video increíble de... Claro. Del perro que habla y uno dice, el perro que habla. Y dice, ¿sí? O ayer mostraban de toda la problemática justamente de Gaza con respecto al ejército israelí. Y luego dieron las noticias de los tres jóvenes israelitas que fueron encontrados muertos. Y le dieron a eso, pero mucho. Entonces todo el mundo queda con la idea de que pucha, que son malos estos palestinos. Ah, el Hamas, que es malo. Mira, esos pobres cabros chicos. Pero hacían un poco, unos pocos días atrás, aparecía que hay varios chicos entre 16 y 19 años que están desaparecidos en la Franja de Gaza. Sí, ¿qué pasó? Que nada. No ha pasado nada. No, yo creía que me había hecho una seña. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? ¿No? ¿No? Sí. Ya no. Pasó. ¿No? ¿Ah? No sé de qué estaba hablando Alfonso. Ah, ya. Dale con café, muchas gracias. No hay por qué, pues. Me gusta esto de café y conversación gratis. Carlos Correa Bau, hijo del Guatón Correa, trabajó para Alto Maipo y hoy está en el segundo piso de La Moneda para forzar proyectos. Sí, pues. Sí, lo dijimos con hacer el reportaje. Hace tiempo. Sí, pues, de hecho, si bien en los últimos años, particularmente el hijo del Guatón Correa, que es Correa Bau, estaba en el área de asuntos públicos, está dividido en distintas, el gerente de imaginación de esta consultora lobista del Guatón Correa, de Enrique Correa, y estuvo viendo, incluso estuvo participando en la campaña de Michelle Bachelet, ahí estuvo, haciendo asesoría. Sí, ah, no, también debe, asesorías para el gobierno anterior. No debe decirle Guatón Correa porque suena como muy despectivo. Sí, pero es que toda la gente lo conoce por Guatón Correa. Sí. Enrique Correa, pero el Guatón Correa. Ah, el Guatón Correa. Porque el otro era el señor Correa. El otro era el chino Correa, poco, claro. El transporte. Para poderlo identificar así, uno así del otro. Ya. Y es verdad, tú le decían, de hecho en la tele le decían así como el Guatón Correa. Y cuando hablaban los políticos, le decían Guatón Correa. Y después se puso a dieta y adelgazó y está flaco. Sí. Claro, pero para Alfonso del señor pero Correa. Adelgazó a Caleta. Claro, sí. Y sí, para mí es el señor Correa. El señor Correa, con esa cara, esa mirada de desprecio de Alfonso. Característica. Sí. No, es que es despreciable el Guatón Correa. A pesar de que eso de señor, también me estoy recordando a otro que decía los señores políticos. No es lo mismo, ¿eh? No, sí. Están llenos de trauma en términos de lenguaje ustedes. Fíjate. Llenos de trauma. Es que tú sabes, pues, todos los traumas de la vida te marcan, digo yo. ¿Qué onda? ¿Por qué aparece? Hay una foto extraña de Eloísa González y salen otras chicas y salen con Coligüe. ¿Eloísa con Coligüe? Sí, es muy, muy, muy raro. No puede ser. ¿En serio? Y también una foto que se ahí la retuiteé de nuestro amigo Cacerolo. ¿Y por qué está Farca marchando en una imagen también? Porque Farca siempre marcha, po. De hecho, Farca fue solo al Plaza Italia cuando perdió Chile y llegó ahí. Estaba solito. Sí, ¿verdad? Nada, po. Dice que hay hoy día y parte, po. Hay otra gente que lo hace yendo a los canales de televisión, a todos los programas. Claro. Hay otra gente que lo hace con las marchas. Cada uno tiene su propia patología y cosas raras. Oye, ¿verdad? No me había fijado, tiene un coligüe en la mano. Sí. Pero no te vayas a caer, Alfonso, cuidado. Pero no es broma. Lo dice con un coligüe. Eso sí, es. Sí. No estaba viendo algo. Voy a preguntar por interno. A lo mejor te lo encontró porque lo está mirando. Oye, me dicen, hay alrededor de unas 1.500 personas. Y ahora, bueno, están conversando con los dirigentes de Santiago que habían convocado. Están ahí reporteando. Está el Carlos, están las chiquillas también. Y hay otra gente que está ahí reporteando para la radio. Vamos a tener la información. En cualquier momento llegará información desde allá. Sí, qué bueno. Obvio. Así que es parte de lo que está viéndose en el día de hoy. Pero lo del Coligüe me pareció llamativo. Por lo que implica hoy día, tiene un simbolismo distinto. O sea, salir a las marchas con Coligüe es medio raro. Es muy setenteño. Algo a propósito, podríamos poner la canción de Mauricio Rebolé, ¿no? No. Que sea nuestra nueva construcción. Rer capucha. Reptil capucha, dice. ¿Por qué leo esto? ¿Por qué leo esto? Nuestros aliados tácticos tienen una investigación que revela que Carolina Toa es reptil que acapara comida y no engorda. Queremos ver ese estudio, pero... ¿Qué gente más loca. Sí. Entre RER y Nefasto hay ahí un ¿cómo se llama? Una dimensión desconocida, sí, del mundo. Tú puedes cambiar tu visión completamente de la realidad solamente leyendo eso. Oye, chicos, el programa de ayer está subido, por si acaso. Ah. Archive.org, matinal RBF, matinal espacio RBF, y van a encontrar ahí los archivos del matinal. ¿Y cuándo llegará el socialismo? Puedes escuchar este tema y también la conversación. Gratis. Es un día extraño hoy día. ¿No tienen esa sensación? Yo toda la sensación, yo esperaba primero que el día fuera distinto, en el sentido de que... Es que es distinto, pero es extraño. Claro, pero yo esperaba que hubiese un paro masivo, por ejemplo. Me vine en bicicleta pensando que no iban a haber micro, estaba lleno de micro. Y claro, uno esperaba como que fuera distinto, uno esperaba otra sintonía en el momento. Y vemos que los empresarios pasaron la máquina y con todo, pues. Entonces uno está con esa sensación, por lo menos a mí me pasa eso. No, así. Yo pensé de que esto iba a suceder así, porque después de lo que se vio ayer, de lo que se escuchó, de las declaraciones, después anoche también, entonces era como que obvio de que al final esto no iba a resultar. O sea, estamos constatando, ojo, el terror que provocan las empresas, los trabajadores. Y hay gente que cree que estamos más cerca del socialismo. Claro. Eso es potente. Porque si hay algo sagrado, por así decirlo, es precisamente aquello. Pero es que, ¿cómo no va la gente a asustarse frente al empresariado cuando el empresariado tiene en sus manos todo el poder, ¿eh?, de hacer y deshacer con los seres humanos? Entonces es re difícil cuando una persona tiene una familia, tiene que alimentar esa familia, tiene que llevar el sustento, tiene que estar pagando arriendo, tiene que estar pagando las tarjetas de crédito, que si no las paga le van a requisar las pocas cosas que le están quedando en la casa, porque las demás las vendió en la feria para poder pasar el mes, que ha tenido que pasar muchos problemas, y que si no paga esa tarjeta al final le pueden, no solo le van a embargar todo, sino que además puede ir preso. Entonces, frente a todas esas penas del infierno que te instalan, obviamente que al final dicen, pucha, por lo menos tengo pega. Claro. Pucha, por lo menos estoy salvando. Hay otros que están peor. Y esa cuestión la han metido desde hace muchos años, de hacerte y convencerte de que hay otros peor que tú. Y si tú te portas mal, vas a quedar peor que ellos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De que al final... Vamos a irnos con una llamada. Sí. Discúlpenlo a interrumpir a usted, no, pero estamos bien al teléfono con Rodrigo Guerra, estimados compañeros de Radio Aucán. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Hola, Joaquín, buenos días. ¿También parece que está ahí? Así es. Sí. Oye, un saludo a todos, escuchándolos muy atentamente, muy entretenido, además de la conversación que allí se genera. ¿Cuál parte más? ¿De los Ewok que derrotan Imperio? O... No, mira, me autoconvoco a participar del matinal de Radio Villa Francia, por lo general, precisamente porque... Gracias a la permanencia de este programa y a escucharlo todos los días, uno se da cuenta que lejos de lo que se pudiera pensar, que el hablar diariamente de la crítica y los problemas pudiera ser algo cansador, termina siendo un ejercicio, tanto para el auditor como para ustedes que están allí haciendo el programa, un ejercicio que termina develando lo que en realidad hay que discutir. Ya me refiero al programa de ayer. Ya este discurso grandilocuente a las masas de que queremos una educación aquí, que queremos esto allá, que vamos a exigir esto, vamos a exigir aquello, yo creo que es un discurso propio de políticos en campaña y de medios que tratan los temas políticos nacionales una vez a la semana o una vez al año, cuando hay algún evento importante. Pero cuando día a día se analiza la realidad, uno empieza a separar la paja del trigo empieza a exponer su propia subjetividad, como ustedes declararon ayer que lo hacían, y también empieza a luchar por los intereses de la clase. No empieza a hacer un periodismo canalla desde mirar desde el palco cómo la lucha de clases se desarrolla como un deporte de alto riesgo, sino que se involucra en esta lucha, y se involucra a través de un medio de comunicación, de la conversación como un instrumento de la misma, para avanzar en los temas. Y allí yo lo estoy llamando precisamente para ponerle un par de temas al debate. Uno tiene que ver con la CUT y otro tiene que ver con la movilización de hoy. Démosle, a ver, ¿qué es lo que quiere plantear respecto a eso? Mira, respecto de la CUT, lo siguiente. A propósito de lo que publicó Bárbara Figueroa respecto de la tensa negociación en la que se logró algo histórico con 250 lucas, con 50 lucas en realidad, 18 meses, 45 lucas, 18 meses, esto generó obviamente unos comentarios de todo tipo, desde los termocéfalos hasta los precisos y concisos, y entre uno de los precisos y concisos, una persona señaló haber sido fundador o refundador de la CUT hace 27 años atrás, una cosa así, cuando se dice que recuperó la democracia. No se rían, por favor, este es un programa serio. Entonces señaló él que cuando se reforma la CUT, hubo oposición a que los profesores fueran parte de la misma. Los profesores no trabajan por el sueldo mínimo. ¿Por qué? ¿Qué hacen ahí los profesores negociando el sueldo mínimo? Los profesores no son obreros, son un gremio profesional con intereses de clase distintos. Cualquiera que tenga amigos profesores sabe que tienen un modo de vida mejor que la media, pese a deuda o a trabajar lo que ustedes quieran, pero no es un sueldo mínimo. Estamos hablando de ellos parten de 700 lucas, un palo, y claro, negociar el sueldo mínimo de otras personas, yo me imagino que no son los más representantes. Nosotros en la universidad, cuando elegíamos delegados de curso, siempre elegíamos aquellos alumnos con más problemas, los que estaban endeudados, a los que tenían problemas con notas, problemas con profesores, porque entendíamos que eran los que iban a llevar la lucha hasta el final. Pero si tú elegías al Mateo del curso, el que tiene que cuidar el promedio y las becas, obviamente cuando él tenga que representar tus intereses los va a mencionar, así como, mire, me dijeron qué, pero lo que usted diga está bien. Así que esto de los profesores en la CUT y los profesores dirigiendo la CUT, y aquí fuera me voy a dar una licencia de señalar y hacer presente cómo llega mi amiga Bárbara a ser la presidenta de la CUT. ¿Oriunda de por allá? Es de aquí de San Fernando, es amiga personal, es una chiquilla, un 7, su esposo, todo un pensamiento político, pero claro, ella es la presidenta de una organización y lo que tiene que salir a decir es lo que la organización decidió. Y allí en los mecanismos de la CUT es donde está la cosa. Si la presidenta al final termina siendo una vocera, no estoy haciendo una apología de la Bárbara, sino que entendiendo que ella aceptó la función, y al aceptar la función tiene que aceptar las críticas, y qué mejor que las críticas cuando vienen de un amigo. Mira, ella gana la presidencia de la CUT, entre otras cosas, y esto lo dijo Cristian Cueva. Sí, recuerdo. Le paso el tiro, le endilgo la responsabilidad a él y no me hago cargo de estos dichos. Ella gana porque la votación de Bárbara estuvo muy significada por la representación de la organización Ranquil. La organización Ranquil, estimado amigo, es una organización de obreros agrícolas temporales. Es un sindicato de obreros agrícolas temporales, lo cual es algo totalmente sui generis porque todo sindicato solamente funciona en el contexto de una empresa. Bueno, ellos se sindicalizaron como obreros temporales y empezaron a establecer tarifas, sueldos mínimos para el obrero temporal y un lote de garantías que antes no tenían. Y esto se formó acá en San Fernando, y tuve la suerte de participar en la redacción de los estatutos de esa organización. Y la formó José Figueroa, que es el papá de Bárbara y que es el exalcalde comunista de aquí a San Fernando, yo diría el mejor alcalde de la historia de esta ciudad, y lo digo, todos conocen mi aversión al Partido Comunista y en lo que se ha convertido, pero le reconozco a don Pepe a tener una gestión, y he tenido su número en la mano, impecable. Que el papá de Bárbara Figueroa. El papá de la Bárbara. Él formó la organización Ranquil. Entonces, ¿qué denunció Cristian Cueva? Dice, oye, esta organización tiene 30.000 afiliados, pero no hacen reuniones, nunca se juntan, es una firma en un papel, no tienen acta, y hizo esta denuncia que como que nadie la pescó, como que, pero ahí quedó y está en el mostrador y en prensa más o menos regular. Y de esta forma parece ganando esta candidatura con estas sobrerepresentaciones, porque había una discusión de Cristian Cuevas, decía, yo sí, los subcontratados sí, hacemos reuniones, sí tenemos actas de asamblea, las tenemos todas ahí, pero la banquilla no las tiene. Se formaron una vez, le sacaron firma cuánto tipo fue temporero, pero no hay cómo ubicarlo, no hay cómo convocarlo. Porque hay gente temporera, o sea, esa sería una de las formas por las que llega a la presidencia de la CUT, y en ese sentido también estamos hablando de la representación de los profesores del movimiento obrero, o sea, no de hecho, son obreros. Para precisar lo que tú estás diciendo, Bárbara Figueroa viene del Colegio de Profesores, directiva, ella era la encargada acá en Metropolitana, claro, del término de coordinación durante el 2011. Y exactamente era la mano derecha de Jaime Gajardo, que también está en la directiva de la CUT. Por supuesto. Oye, Martínez, si aparece en la foto ayer, Martínez. Sí, y después andaban diciendo, o sea, estaba diciendo la cuenta de la Secretaría General que de Martínez, de que esto era un acuerdo solamente de Bárbara Figueroa, que ellos no tenían, que iban a sacar una declaración. Bueno, de ahí se fue aclarando que esto es un acuerdo, y qué bueno que lo precise, de una directiva. Esto no es Bárbara Figueroa sola. Ahora, ella obviamente el rostro hoy día de la CUT, y por tanto las críticas le van a llover directamente a ella. Es que eso es lo que yo encuentro como estúpido, porque la gente debiera tener el foco en la organización. En la organización y su forma. Mira, la CUT, como organización obrera, está dirigida, ustedes ayer lo señalaban, por empresarios, por profesores. ¿Y dónde están los obreros? Además que tú sabes que la representación sindical en Chile es bajísima. Sí. Negocian nada más que el sueldo mínimo. Entonces, ¿por qué no negocian el sueldo mínimo con los obreros sindicalizados, movilizados? No lo hacen, no convocan a movilización a sus bases, sino que hacen una negociación ahí tripartita con la SOFOFA, el Estado, que el Estado se supone que representa a todos los que ganan el sueldo mínimo. Y allí está la CUT representando a los sindicalizados, pero también entendemos que dentro del movimiento sindical chileno el sueldo mínimo tampoco es tema. Son pocos los trabajadores sindicalizados que están por ese ingreso. Así que creo que la representación, creo que el desgaste que tiene la CUT en discutir con la patronal algo donde le viven haciendo goles, el sueldo mínimo, para que sea sueldo mínimo, tiene que ser el 30% del PIB. O sea, el 30% del ingreso bruto del país dividido por el número de habitantes. Nos toca, creo que como 1 millón a cada uno, bueno, un 30%, 300 lucas. Y acá estamos hablando de 250 lucas, o sea, un 25%. Estamos bajo un 5% de cualquier país de la OCDE. Y la CUT se lo anota como un logro. O sea, para negociar eso, mejor no negocian. Yo creo que ellos... precisar dos cosas. Una... lo hablábamos delante, ¿a qué se refiere con el tema histórico? Y ahí nombraba el concejal de Peñalolén, que incluso citaba Bárbara Figueroa, que tiene que ver con, es que volvimos a discutir el tema de fondo, la reforma y todo el tema, y citaba a Marcuse, lo estuvimos conversando en la mañana, sí, así como con la guata llena, es más fácil discutir de Marcuse, claro, pues tú cachai. No, y te sacan los medios, no hombre, sí. Pues bueno, oye, si la realidad está aquí, bueno, analicen la realidad. En sí son dirigentes obreros, pero tienen que justificar eso. Por eso yo citaba esa nota en El Quinto Poder, salía escrita. Y lo segundo, lo que tú estás diciendo es muy cierto, y lo que estás hablando del tema del porcentaje del PIB y todo, era el discurso de la CUT el año pasado. De hecho, estableció la CUT, pueden revisar, de hecho nosotros subimos un par de notas respecto a eso, y están los hipervínculos, que en general nosotros ocupamos hipervínculos, quien quiera seguir profundizando lea, porque a veces la gente no le gustan los grandes textos. Y está ahí y establece 370.000 pesos, porque es lo que ha llegado con las cifras que tú estás dando, lo mismo del PIB, lo que ha dado el gobierno y todo el tema. El sueldo real acá debiera ser de 370.000 pesos como piso mínimo. Tan clay a algo objetivo. ¿Cómo el gobierno ve que esa plata realmente se reparta para que las pymes efectivamente tengan también el porcentaje que les corresponde? ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de empresas que se lleva toda la exportación chilena? ¿Cuántas empresas tú crees que son las que exportan en porcentaje? ¿Acá en Chile? Sí, en Chile. Deben haber alrededor como unas 10 nomás. ¿Pero en porcentaje de empresas? El 1%. Ah, sí, pues, obvio. De hecho, lo conversábamos ayer con los dirigentes portuarios, por ejemplo, a propósito de lo de San Antonio. y se les dio a unas cuantas familias, estamos hablando de muy pocas familias en Chile, a privado, y se les dio los puertos. Y los puertos tienen un gran poder acá, porque lo que entra y lo que sale pasa por los puertos. Mira, la CUT está payaseando, se está dejando utilizar y por eso está como está, es lo que es, por eso el sindicalismo está donde está. Y una cosa a propósito, oye, la lucha que están dando los trabajadores y el paro al que hoy convocaron y que fue un absoluto fracaso, porque decía la gente en la mañana que las condiciones de transporte eran cercanas a lo real, tiene que ver con que la lucha de los trabajadores, ahí uno ve donde, que la CUT no está, ahí uno ve que no hay asesoría, que no hay ningún tipo de control de daños previo, de saber dónde atacar. El paro al que estaban convocando hoy día es un paro ilegal. ¿Tipo? No pueden paralizar el sistema de transporte de una ciudad. Los dirigentes pueden ir presos por eso si es que esto se hubiese acatado. Entonces que pongan así Pongo un dato histórico. Esto ocurrió en un momento determinado, cuando estaba la amarilla, y se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Claro. El gobierno de Ricardo Lagos. Y los camioneros, ¿te acordás? Sí. Lo sacaron con pagos y grúas de la ruta, sí, absolutamente. Es que está en la ley, sino yo no digo que no sea injusto. Mira, aquí ese era el segundo tema que yo les quería plantear. El primero, ¿qué hacen los profes en la CUT? A ver si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Y el segundo, ¿en la lucha de los trabajadores deben ceñirse a la legislación vigente o deben realmente tomar? Porque mira, lo que están haciendo los trabajadores portuarios de Mejillones también está fuera de la legislación, pero ellos están manteniendo la bandera. Y si empezamos a jugar con las reglas del juego de la patronal, obviamente nunca vamos a romper nada, porque las reglas del juego están hechas para que tú no logres nada. La negociación colectiva, donde a los trabajadores no se les paga, donde la huelga puede ser indefinida mientras el trabajador tenga para parar la olla, pero el empleador puede contratar reemplazantes, obviamente que es un tema que donde el sindicato carece de poder. ¿Tú sabes por qué los sindicatos de Codelco son tan poderosos? Aparte porque están en el directorio, aparte de porque pertenecen generalmente a partidos de gobierno. ¿Por qué llegaron a estar en el directorio? Porque hasta que estén en el directorio no nace así Codelco con los... Son poderosos porque los sindicatos de Codelco tienen tanta plata a través de sus afiliados. Primero, muy difícil reemplazar a trabajadores tan especializados, pero eso igual la patronal lo hubiera resuelto. Lo que hacen ellos es contratar a los mejores estudios jurídicos de Santiago para que los asesoren y representen. Y golpean a la empresa en temas puntuales, legales, y la tienen cortita en esos ámbitos. Y cuando van a huelga siempre con algún resguardo legal que les permita dar un golpe duro a la empresa. Mira, el comportamiento de Izaguirre, cuando... estuvo en Hacienda y tuvo que ver con Codelco y el desfalco de Codelco, ¿tú crees que los trabajadores no lo saben? ¿No tienen esa información para meter a Izaguirre preso? De hecho, lo saben, y de hecho algunos dijeron que tenían antecedentes. ¿Y por qué no lo usan? Porque lo venden. Obvio. ¿Y quién lo vende? El bacán estudio jurídico que tienen contratado, que el estudio jurídico obviamente piensa con lógica mercantil y dice, mira, estos trabajadores sí tienen poder, vamos a obtener cosas para ellos, pero esto obviamente por nuestros vínculos con el resto del gobierno no lo podemos hacer extensivo al resto de los trabajadores. De hecho, ¿te acuerdas tú de el... utilicen ese poder. Rodrigo, ¿tú te acuerdas cuando empezó recién la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre, los subcontratistas del cobre? Cuando salta a la palestra Cristian Cueva en esta organización muy combativa y que paralizó varias faenas y todo. Excelente. Los dirigentes, había un dirigente, me recuerdo no el nombre, pero era de la Democracia Cristiana, dirigente de sindical de Codelco que estaba en el directorio invocando, yo lo recuerdo perfectamente, en Canal 13, en la noche, llamando a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los subcontratistas. ¿Y tú creéis que eso les viene del aire? No, obvio, pero lo mismo que tú estás diciendo, sí, de hecho reafirmo la tesis. Sí. Claro, pero es un poder de negociación que a ellos les ha dado muy buenos resultados. De hecho, los bonos de término de conflicto y las bacanales que se pegan cuando terminan los conflictos, las negociaciones colectivas, son un hito en Chile, son de esa historia donde todos quisieran estar. Todos quisieran estar en un término de conflicto de los sindicatos número uno y dos de Codelco cuando tienen problemas con el Estado. Entonces, ellos contratan, como te digo, buena asesoría y eso les permite dar buenas peleas contra sus patrones. pero mientras los trabajadores sigan dando estos palos de ciego que están dando, y que, puta, hacer una movilización partiendo de la ilegalidad, segundo, sin tener un acuerdo de base firme que le asegure el resultado, encuentro que tiene que ver también con esta lucha un poco infantil o un poco amateur que está dando la clase obrera, falta de diligencia, falta de representación, y que la está dando contra profesionales de la cuestión. Oye, Rodrigo, Joaquín, te quiere hablar. Es que a mí me parece claro que el caso de Codelco es bien representativo de cómo utilizar la legalidad y cómo utilizar estos estudios de abogados cuando uno quiere pelear por demanda, podríamos decir, del grupo y demandas puntuales de subir sueldo, de mejorar beneficios. Pero cuando uno está y cuando tu principal demanda es acabar con un sistema legal, con un cuerpo de ley que es el Código Laboral, mi pregunta es si se puede hacer por términos legales. O sea, cuando uno quiere combatir la ley o quiere combatir la injusticia que tiene la ley laboral en Chile, ¿cómo esto uno lo va a hacer este combate por los medios justamente legales? Entonces ahí yo, por ejemplo, pongo el caso de los pionetas, por ejemplo. Te doy un ejemplo inmediatamente. Cuando los trabajadores se van a huelga y se paran afuera del local y empiezan a hacer su bochinche con globito y todo el tema, la gente, claro, lo encuentra hasta, no sé si solidariza o no, yo sigue entrando a los establecimientos y adentro hay trabajadores que están atendiendo. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? Te pongo un ejemplo que está ocurriendo ahora, 26 días de huelga en la AFP Habitat, están afuera y hay gente atendiendo, más lento, claro. La gente alega, pero está atendiendo igual y ellos están afuera manifestándose. Y el día 30 entonces, tienen derecho a acabar con la huelga. Sí, claro, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú produces, primero estáis dejando de ganar plata, tus acreedores, tus cuentas siguen corriendo. Si hay algún problema de salud en la familia y tú estás en una huelga, ¿de dónde sacáis? Sí, porque, mira, el constructo del sueldo dentro de la sociedad también es una herramienta de control. ¿Por qué? Porque el trabajador, al no recibir sueldo durante la huelga, está limitado en su lucha por cuánto tenga de ahorro. Y con lo que ganamos, ¿alguien puede ahorrar? ¿Alguno de ustedes ahorra? ¿Alguien sabe lo que es el ahorro? Aparte, el ahorro no es una libreta. Cuando tú a la gente le hablas de ahorro, la gente se imagina una libreta. El ahorro no existe en los trabajadores. Lo que tienen les da para vivir, y si algo sobra tratan de hacer algo entretenido de su mes, pero no hay ahorro. Entonces, si van a elegir una herramienta que al final los empobrece, los funa, los terminan después de la negociación colectiva, los despiden, les pagan la indemnización y los echan, ¿qué sacáis? Cuando sería mucho mejor quedarte trabajando, pero cambiar las condiciones de trabajo, exigir las condiciones laborales, hacer denuncias por el maltrato, por el acoso, por el no cumplimiento de horas, tener el sindicato una participación activa durante el año y no solamente en el proceso de negociación colectiva, cosa que cuando lleguen a la negociación colectiva ya al menos hayan nivelado. Mira, aquí en San Fernando fue a paro la farmacia Cruz Verde, el primer día pusieron reemplazantes, estuvieron el otro día los dirigentes en la radio Ucán, en un programa en el Despiertamente, y nos cuentan que desde el primer día que pusieron reemplazantes, que a los reemplazantes le están pagando más que a ellos, más que lo que trabajaba, más que lo que ganaban los trabajadores de planta, que además cuando pagaron el sueldo de todo, a los que estaban en huelga no les pagaron, hasta ese día no les habían pagado, y esa era la situación, y ellos entendían que la otra gente tuviera que trabajar, pero les daba lata que les pagaran mejor que a ellos. Oye, el código dice que para poder contratar a trabajadores de reemplazo se deben cumplir con ciertos requisitos legales, y entre esos requisitos legales está en hacer un pago al sindicato movilizado de 4 unidades de fomento por trabajador de reemplazo contratado. Acá no le habían pagado el sueldo y no le habían hecho pago de la multa. Entonces tú te das cuenta que están movilizados, ya están en la última etapa de la huelga y no han hecho valer derechos anteriores por falta de asesoría, de conocimiento. Bueno, y ahí también está la perfección de este sistema opresivo, porque claro, el rompehuelga es un tipo que también está endeudado, y que un tipo que ve y que, bueno, uno puede discutir lo legítimo o no, pero ve la posibilidad de, te ofrecen este trabajo y dice, bueno, puedo pagar mis deudas, puedo solventar y parar la olla. Entonces ahí uno se dice, claro, está todo hecho de tal modo de que sea casi imposible la solidaridad entre los trabajadores. es que eso te demuestra que el Estado, que se arroga la representación de todos los que no tienen preparación académica, ni técnico, profesional, para poder pelearle un sueldo mínimo que sea acorde a su imbecilidad, no se abroga la representación en este tipo de casos. No hace una legislación acorde que permita a los trabajadores desarrollar una actividad dentro de la empresa según los cánones. Mira, si es cosa de copiar la legislación europea a la que tanto se aspira en materia laboral. Ahí están los códigos hechos, no hay ni siquiera... nuestros legisladores no tienen ni siquiera que dejar de ver las páginas web de Mina en Pelota, sino que copiar y pegar. Donde dice Cataluña, poner Coquimbo. Donde dice tal weá, poner tal otra. Si la legislación laboral, más con los tratados de libre comercio que tiene Chile, ya está uniformizada. Una de las cosas de las que acusan a Chile es del dumping laboral. Y tenemos demanda por esa situación como Estado, por no cumplir tratados internacionales. Oye, quiero comentar algunas cosas que están saliendo acá. A propósito también, José Miguel dice, oye, podrían tener de panelista estable telefónicamente una vez a la semana a Rodrigo. Muy agradecido, José Miguel. De hecho, estaba así planteado, antes eran los miércoles, ¿te acordáis? Sí. Y, por ejemplo, aquí Andrea dice, pregunta para Rodrigo. ¿El sindicalismo portuario tiene mayores posibilidades de ser representativo como ejemplo de organización? Eso una, y la otra, un profe, que el Max... que dice, ¿de qué tipo de profe habla Rodrigo? Porque a partir de 700 lucas de sueldo, como dicen, los casos son marginales. Te lo dice que él es profesor, y un profesor pitutero, se puede contratar eso, y tampoco le alcanza mucho. Te dejo esas dos, más ahí el Matías del Río que hizo José Miguel, muy agradecido también de esa opción, que la vamos a poder afinar también acá. Buena. No, mira, respecto de lo de los profes, es que son un gremio, tienen su colegio, tienen otros intereses, son profesionales, son aspiracionales. Yo estoy hablando del profe, no persona endeudada, sino del profe profundo. Yo tengo muchos amigos profesores y ellos no se sienten obreros. O sea, ellos encuentran a todo el sueldo mínimo, tienen nanas a las que les pagan el sueldo mínimo. Y claro, profes pituteros que tienen que andar para allá y para acá, eso es verdad. Pero tenía el caso, por ejemplo, también de Joaquín Malo, a propósito también, profesor, y que anda al 3 y al 4. Claro, pero mira, es porque quieren nomás, pues son un gremio poderoso, ellos también las movilizaciones que hacen las realizan siempre solamente por tema de sueldo, sí. y tampoco podemos decir que los profes, por ejemplo, del sistema público estén en el suelo. Al menos acá en provincia los profes buscan precisamente entrar a los establecimientos públicos porque entre bonos y cuestiones ganan mucho más y tienen más estabilidad que los privados. Así que yo entiendo, mira, hoy en día, viejo, $1,000,000 es poco para mantener una familia, para que los niños coman yogur, para que tengan acceso a internet, que hoy es una herramienta de comunicación, de información. Dicen que es más importante que las universidades. A ese nivel en la historia de la humanidad va a tener un impacto mayor que las universidades, entonces... $1,000,000 es poco, pero estamos hablando del sueldo mínimo. Estamos hablando de ese 30% del PIB que debiera ser la lucha sindical. Y estamos hablando de que en la CUN la están representando los profes. ¿Y para qué andamos con cosas? Ellos son los que se movilizan como profe y como CUT. Y la CUT apoya las movilizaciones de los profesores, y los profesores apoyan la movilización de la CUT, y son la misma cosa al final. Pero son movilizaciones por... Ahí tú veis que también se hace un distingo, pues los profes se movilizan aisladamente por su sueldo, no se movilizan junto con el sueldo mínimo. Oye, los dejo para... Oye, quedaba una pregunta que dice la Andrea. El sindicalismo portuario. Mira, si tiene mayor posibilidad de ser representativo como ejemplo de organización. Lo que ocurre es que lo que hicieron los portuarios o lo que están tratando de hacer, que también es ilegal, que es la negociación sectorial, es hasta el momento lo más serio y lo más fuerte que se ha visto. Es donde en realidad ha ocurrido, porque ellos sí lograron una negociación sectorial cuando hicieron el tema de la colación, ¿verdad? Y separaron todos los puertos mientras no resolvieran el tema puntual de Mejillones. Entonces ahí vimos lo que era antes y lo que debiera ser y a lo que los trabajadores debieran propender. Ahora, como eso es ilegal, tiene que ser una movilización fuerte de todos los puertos donde las represalias sean imposibles. Y ahí también hay que llamar a la conciencia de los trabajadores que hacen los reemplazos. Que puta, no sé, por entrar a trabajar 15 días por unas lucas todas paqueadas, sí, de repente hay que ser un poco digno y apoyar a los que están peleando, no hacérsela uh-huh. tan fácil a la patronal. Bueno, yo recuerdo a mi abuelo, y nos contaba siempre esto, fue dirigente sindical de Pizarreño, y también estuvo en lo que fue la INSA, o Gullier, que pasó acá cuando estaba el cordón Maipú Cerrillo, el cordón industrial. Los rompehuelgas la pasaban muy mal. Sí, muy mal. Sí. De hecho, le hacían callejón oscuro y todos vienen más o menos como de los mismos barrios. Era muy mal visto ir a trabajar durante las huelgas y se lo hacían saber el resto de los trabajadores y las familias que vivían relativamente cerca. No, pero es que hoy pasa eso. Hoy que los propios trabajadores son los primeros en justificar a los rompehuelgas porque entienden la necesidad, son empáticos con ellos. Pero también ahí hay un tema. Mira, aquí andamos con cosas, viejo. Estamos todos capitalizados. La gente en realidad pelea por mejores condiciones para disfrutar de las bondades del capitalismo. No hay una conciencia de clase, no hay un tema de la ecología, de cuidar. Uno ve en la calle a las personas se comen una golosina y botan el papel al lado del basurero. Y las mujeres, yo a quien más he visto a mujeres con sus niños, y una forma de vivir la vida que la han construido los medios, y contra la cual este tipo de medios también están machacando, pues si esa es la tarea, me imagino, de despertar, de no hacérselas tan baratas, de entender que somos mayoría y que con esa mayoría debiéramos hacer fuerza. Y eso es lo importante, al menos acá nosotros estamos tratando de establecer contacto con los sindicatos para, dentro de las posibilidades del colectivo, colaborar con ellos, para ver si aquí en San Fernando los sindicatos se fortalecen y dan una pelea más inteligente, no tan suicida, no tan frontal, no, donde siempre sale perjudicado, donde los terminan despidiendo, estigmatizados. San Fernando es una ciudad chica. Así que, eso. Te queremos agradecer, Rodrigo. Vamos a finalizar esta propuesta de que nos dice a José Miguel y otros más que están apoyando esa moción. Total, la auspicia, claro. Claro. Ya van al Club de los Eucalitos. Sí, pues hoy tienen que ponerle ahí color con el Club de los Eucalitos, que empiezan 3 minutos más, a las 12. Así es. En punto. Oye, ya los dejo porque tengo que ir a animar el Club de los Eucalitos. Me imagino. ¿Tú eres animador en verdad? Se disfraza de Barney y les manda y sale a repartir volantes. Lo animo de ping-pong. Sí. Ya, oye, Alfonso, pucha, a ver si un día llego por allá, ustedes llegan por acá para conversar. Pues, sí, sería interesante. Termino haciendo un monólogo. Llega tú, mejor. No, está bien. estamos muy para embarrar en tiempo acá, pero acá siempre bienvenidos. Pues. Sí, de todas maneras. Interesante ya, un abrazo a todos por allá. Oye, saludos a todos también por allá, a toda la gente y al despertamiento ahí que le está yendo bastante bien. Oye, yo quiero mandar un saludo aquí en San Nomás, Fernando. Ya a nuestros amigos del Centro Jati, que están ahí en Argomedo, esquina Chillán, con sus terapias alternativas y todo. ¡Golazo! No, es que son unos hermanos que siempre nos ayudan en las actividades de la radio, son músicos ellos, y siempre, a todas. ¿Y, y terapias alternativas de qué tienen? Ellos tienen yoga, ¿qué más, Eric? Biomagnetismo, cuencos del Tíbet. Es viejo, además enseñan a hacer cultivos en casa, ¿no? Es una comunidad hermosa a la que le damos todo el apoyo y respaldo. Así que... ahí en Argumedo. Sí, en Argumedo con Chillán. Centro. ¿Sí? Ya, pues. Un saludo ahí para la gente de San Fernando ahí que va a darse una vuelta para allá, pues está en el pleno centro de San Fernando. En pleno centro, así es. Ya, oye, agradecidos por el contacto. Chao, que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chao, gracias. Chao. Ahí está Rodrigo, pues. Y logró meter propaganda. Y metió golazo. Vaya a ver las terapias alternativas. No, un saludo para allá y sí. Tremendo. Entendemos ahí que son igual instancias autogestionadas y que están tratando de sacar un tema. Y... no es una transnacional, precisamente. Hay transnacionales de los gurús y todo el tema, Deepak Chopra y otros más, pero... pero no son transnacionales económicas. Ellos sí. Sí, de hecho, te estáis perdiendo, Alfonso. Podríamos estar paseándote en el mundo, llenando el Movistar Arena. De hecho, vino Deepak Chopra. ¿Qué? ¿Movistar Arena Nacional? No, pero el Movistar Arena vino Deepak Chopra. El Alfonso no. Sí, el Alfonso llena el Maracaná. El Maracaná. Sacamos los asientos para que quepan las 300.000 personas como antes. Continuemos con el programa, por favor. Ah, pues esto es parte del programa. ¿Verdad? Bueno, ahí estamos con Rodrigo Guerra, de Radio Aucán, que nos daba también su visión de ciertas cosas. Él también, como abogado, conoce mucho también el mundo el mundo laboral, en términos de esta legalidad y ilegalidades también que hay respecto a lo mismo. Yo soy de la idea de que, claro, que hay que ocupar todo tipo de herramientas, y de hecho hay muy poca información respecto a cuáles son los derechos reales laborales, y ahí hay un trabajo, y también nosotros tenemos ahí mucho que hacer, me refiero como medio. Pero, por otro lado, también está lo que decía Joaquín, y hay una legalidad que no es suficiente, hay un código laboral que es bastante precario. Por tanto, no queda otra que buscar también métodos ilegales, o lisa y llanamente alegales, que tienen una diferencia. Claro, y es una diferencia bastante grande, nosotros lo vivimos en una época. Sí, entonces, en ese sentido, dale, porque por ejemplo muchas de los derechos en términos de que hoy día son legales fueron porque fueron luchas ilegales en su momento. Claro. Por eso hay que ocupar toda la herramienta, pero también no limitarse a ella. Hay cierto, y saberlas manejar para que cayendo en la ilegalidad les caiga todo el peso de la ley. Sí. ¿Ah? O sea, es como caminar por el borde, sí, sin caerse al precipicio, pero ahí manteniendo. La esencia es asegurarse las condiciones del éxito de la medida que uno está tomando. Claro. Dice, o sea, Andrea, quede con la duda de por qué el método es ilegal. Del paro, probablemente, del paro de Transantiago. Porque, sí, porque según la legislación que tenemos, uno no puede hacer un paro de un día para otro, tiene que haber una negociación colectiva, uno no puede hacer paro de más de una empresa, sí, po. El transporte público tiene que estar asegurado. Claro, es que hay además ciertas instituciones o empresas en Chile que no pueden ir a paro, como es el asunto eléctrico, la parte de transporte, agua. O sea, que vayan a perjudicar a la gran mayoría de la población. Eso es más o menos el cuento que ellos construyeron para evitar que estos movimientos se pararan, porque claro, si se para la movilización, se para la ciudad, pues. O sea, no es solamente un problema de que no hay micro nomás, sino que ya las empresas tienen que entrar a parar porque no llega la gente. O sea, es todo una situación de caos, entre comillas, para ellos. Entonces, por eso es ilegal. Uh-huh. Pero, por eso, hay que buscar los mecanismos para que esta ilegalidad, si no se convierte en legalidad, pero sí poderla manejar en cierta forma de que se pueda llevar a cabo, claro, sin ser perjudicados los dirigentes. Porque Toño recordaba de cuando estaba la micro amarilla y los empresarios fueron presos, ¿se acuerdan? Navarrete, Marinaki, que están, claro, ahí. Claro, y aparecieron esposados y llevados, hicieron toda la parafernalia que duró ¿cuánto? Un par de horas, y luego vino la negociación del Transantiago y quedaron ellos nuevamente, que no iban a poder nunca más ser empresarios de la locomoción. Y tengo entendido que las esposas de ellos son las que se entraron en el cuento. No, ni siquiera eso, ellos mismos. No, ellos, si hay después, empresarios del Transantiago que están ahí. Están ahí. Uh-huh. Entonces, al final, ellos sí rompen la legalidad las veces que quieran y como quieran. Sí. Pero el obrero no puede romper la legalidad porque las penas del infierno inmediatamente. Claro. Entonces, esa es la situación y la diferencia. Sería interesante que Rodrigo estuviera más constante acá en el programa, por lo mismo, para poder ir conversando y viendo tanto la ilegalidad, la alegalidad, claro, y la legalidad. La alegalidad me parece que es un concepto importante, porque claro, cuando empezaron los políticos lo es. Sí. Claro, cuando empezaron las luchas sindicales, cuando empezaron las luchas de los trabajadores, no eran que las huelgas eran ilegales o legales, inicialmente eran alegales, porque, claro, no había una legislación ley al respecto. Claro, y es lo que pasó con la radio. Claro, y todavía hay puntos ciegos que uno puede encontrar en la legalidad, también que se pueden explotar, porque hay cosas que no están Claro. No son ni legales ni ilegales. De hecho, dice la Andrea, sería como dijo Michael Corleone, necesitamos abogados. Claro. Sí, pues, de hecho, la gran pega que tenía Tom Higgins, que era el consigliere de el papá, del padrino, propiamente tal, pues un abogado. De hecho, cuando va a ver a Roth, no a Roth, cuando va a ver al director de cine, del caballo y todo el cuento, le dice, bueno, ¿y dónde trabaja usted? Yo conozco a todos los abogados de esta ciudad y de Nueva York, porque donde venía viajando. Le dice, no, es que yo trabajo para un solo cliente, tengo claro. un trabajo exclusivo, que era básicamente para el Vito Corleone. Pero efectivamente, es una herramienta que se ocupa constantemente. Hoy día la mayoría de las luchas están medianamente, o la mayoría está judicializada. Es una herramienta. A lo que voy es que no es la única herramienta. Pero si está, hay que ocuparla. Yo conozco buenos abogados laboristas. No son muchos, desafortunadamente, en este país, porque tampoco rinden, porque tiene que ver con temas de convicciones. Es bien complejo, en general, el mundo de la lucha laboral, que hay que conocer mucho recoveco, que no es papa, porque las empresas tienen su estado de abogados para enfrentarse precisamente a los trabajadores. Y en ese sentido, claro, a lo que voy, y quiero precisar el término legal, la alegalidad, que también es parte también de un método y una forma, tiene que ver contra la legalidad vigente, porque le quita el piso, por así decirlo, la deslegitima por su origen. Por eso es una posición en general en términos políticos. Dice, este origen parte de un origen ilegítimo, que está establecido a sangre y fuego y todo el tema, por tanto, no nos da exactamente igual la legalidad, porque está establecido en parte una clase, que es, en este caso, la clase burguesa, y eso establece de que esta es una legalidad burguesa. Insisto, hay formas, métodos, cada uno tiene que ver cuál es el más efectivo. Claro, porque hay cosas que son legales pero son ilegítimas, y hay cosas que son legítimas y son ilegales. Y ella le robó la frase, pero la adaptó a Felipe Berrío. Hay cosas que son lícitas, pero son inmorales. ¿Ah? Pero la verdad... Inmorales, yo no dije inmorales. Que son inmorales, dijo. Hay cosas que son lícitas, pero son inmorales. Sí. Pero él probablemente te la habrá escuchado y la habrá robado en algún momento. Claro, en tantas conversaciones que hemos tenido, tal vez, pues, ¿a dónde? Oye, a la altura de la moneda va la marcha de este, y de hecho ahí hay una parada que hacen, se detiene parte de la marcha frente a la moneda. Hasta el momento no han habido incidentes, llama la atención este grupo que con Coligüe, que me parece que es una parte de la ACES. No estoy seguro, la verdad, pero que no ha llegado desde allá. Es que pueden haber pensado que podían llegar los otros con Coligüe también, entonces... Ojo que el poder, para precisar por último lo que decía y la respuesta que le dimos a Andrea, para precisar el poder de Vito Corleone eran los sindicatos. Sí. Sí. El poder de la mafia italiana. Que eran los sindicatos y por otro lado los contactos con los políticos. Exactamente. Tenía por ambos lados tenía el control. Finalmente, de hecho, cuando Tom Hagee llega a negociar con este director de cine a propósito del ahijado que quería el papel y no lo quería para nada del mundo, le dice, bueno, usted va a tener una huelga con sus trabajadores y nosotros podemos resolverla fácilmente. De hecho, con esa carta de presentación llega Tom Hagee, este actor, este personaje que representaba Robert Duvall en la película. Hay una película clásica sobre una huelga que está controlada por un sindicato que está controlado por la mafia, se me olvidó cómo se llama, que era un portuario. Pero una muy clásica. Yeah. Oh. Pero por ser Corleone, el personaje que aparece en la serie y todo lo Andolini. Demás. El personaje, o sea, la vida real existió. Sí, pues. O sea, está basado en... Está basado... Y en varios más. Claro, no, pero está basado más que nada en uno que fue detenido por allá por el 1988, creo, por ahí en esa época. Lo tomaron detenido, nunca lo habían podido detener. Y el tipo manejaba los sindicatos. Uh-huh. Y todo el Corleone estaba basado en él. Gallo capo. Bueno, acá también hay otros que se Mario parecen Puzo, mucho. Mario Puzo, el escritor de ese gran novela que es El Padrino. De hecho, la novela, si tiene la suerte de poder leerla, es mucho mejor. Sí. Tiene más detalle, es muy entretenida y a pesar de que se ve un poquito gruesa, es bastante de fácil lectura. Nido de ratas. Nido de ratas. Nido de ratas. Ya, pero me estáis hablando de películas TCM. Pues, por eso, diría clásica. Rachel, un película clásico. Clásica. Nido de ratas. Sí. De hecho, la vi en TCM. Ahí está, es que son clásicos, po, en definitiva. Acá, bueno, hay alguien que nos dice, ¿por qué compramos en Cruz Verde si no respetan trabajadores? Comprar en otro local, compromiso con trabajadores. Sí, uno debiera tener, cuando dice, ¿cómo apoyamos y todo el tema? Debiera tener una cierta ética de no comprar o no consumir productos de gente que está en conflicto. Que es un poco el BDS, no sé si ustedes saben, aquí, aparte que quiero pasar a ese tema, el BDS que tiene que ver con este movimiento internacional, esta campaña internacional de las activistas pro-palestina, de que boicotean empresas de origen israelí, del Estado de Israel, y también en términos culturales. De hecho, por ejemplo, ahí hubo un entrevero nuevamente con Joaquín Sabina, por parte de la gente de la campaña de BDS. Hubo también ahí una discusión, una crítica con Scarlett Johansson por hacer un comercial de una compañía de agua embotellada, que tiene planta ahí en el sector de Franja de Gaza, y que financia también el tema de la ocupación. Son partes también para poner la problemática. Claro. Uno debe ocupar todas las herramientas, me parecen válidas y legítimas. En los años 90, muchos conocen, voy a nombrarlo igual nomás porque da lo mismo, una distribuidora de pan y de pasteles, y que era Fush. No sé si existe todavía. Creo que se cambió de nombre, pero creo que existe. Sí, está Fush. Fush era de unos dueños que eran, no sé, descendientes de alemán o alemanes. ¿De dónde? Y alemanes. Y sucede que ellos vendían pan, del pan que hacían en Colonia Dignidad. Y traían el pan a Santiago y ellos lo distribuían de las panaderías de Colonia Dignidad. Y cuando, bueno, esto no se sabía, pero y se supo por qué. Porque de repente apareció un señor como alrededor de unos 80 años, iba todas las mañanas a la Fush, entraba, pescaba el pan y lo empezaba a hacer pedazos. Lo tomaban y lo hacían salir. Se iba a la otra Fush y empezaba a hacer pedazos al pan. Porque él estaba, esa su forma de protestar, porque claro, el pan venía de allá de Colonia Dignidad. Entonces, no faltó el periodista que quiso saber, bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué hacía esto? ¿Estaba loco? Y él le dijo, y ahí se supo. Y Fush inmediatamente dejó de traer el pan desde Colonia Dignidad. O sea, sirvió igual. Funcionó. Claro, entonces esa es una medida ilegal la que hacía este caballero. ¿Por qué? Porque está atentando contra la propiedad privada. Claro. Pero funcionó. Funcionó. Y no le salió ni por curado. Y bueno, otros que tenían productos de Colonia Dignidad era Jumbo. También, sí. Jumbo traía cecina, sí. Sándwich, cuestiones así de Colonia Dignidad. Claro. Para no olvidar, porque no. Y era en el tiempo cuando estaba el Paul Jeffery, y cuando estaba el enfrentamiento final ahí cuando en ese momento. Y se andaban arrancando y después volvía y después desaparecía. En ese tiempo, su gran amigo y compadre ahí, descendientes de la misma raza aria, como se dicen ellos. Sí. Ahí estaban juntos y muy revueltos. Así es, así se escribe la historia en este país. ¿A sangre y fuego? También. Pero por eso uno tiene que ocupar todos los métodos que uno considere, evaluándolo consensuadamente. Sí, a eso yo creo que le encuentro la razón a Rodrigo, de que uno tiene que analizar bien y decir, bueno, este método me va a traer, o me puede traer, o tengo buenas condiciones para tener la victoria a lo que estoy luchando. ¿Y hasta dónde estoy dispuesto yo a sacrificarme para que esto resulte? Exacto. Porque también eso influye mucho. Claro. Porque de repente tú puedes hacer algo y te puede resultar, pero el resultado final, las consecuencias, claro, pueden ser muy nefastas para uno. Pero si está dispuesto y está decidido a arriesgarse, claro, también eso va en cada uno. Exactamente, claro. Y vas a eso uno decidir... ¿cuál es el método? Yo creo que no hay que no hay que ser ni a priori decidir sin métodos legales o ilegales. Yo creo que el mismo tema de la pregunta por la violencia, cualquier método en realidad de lucha, es analizar, dependiendo de la situación, de las condiciones de un momento y bajo la situación y bajo el análisis de, bueno, cómo llego al éxito de claro, de lo que yo creo que es justo. Por ser en Cuba, se fueron a Sierra Maestra, elaboraron un plan, elaboraron una estrategia, vieron que se podía hacer así, sabiendo que las consecuencias podrían ser totalmente nefastas y totalmente contrarias, y podrían salir derrotados, o salir muertos, como muchos murieron en este camino hacia la liberación de Cuba. Entonces, pero era ilegal, era ilegítimo. O sea, claro, perdón, era ilegal. No era legítimo, no era... o sea, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final uno dice, sí, pero se evaluó, se vio y se arriesgaron. Sí. Uh-huh. Exactamente. Yo creo que ese es el punto. El punto es, bueno, si los abogados sirven para lo que uno está, para la pelea que uno está dando, bueno, abogado. Y si el abogado está dispuesto a jugársela por esta situación, mejor todavía. Claro. Porque ahí está también el asunto. Hay abogados que no están dispuestos porque pueden perder mucho con meterse en ese plano y no estar al favor del empresariado, donde hay mejor billete, donde hay mejores ingresos. Claro. En cambio, si se la juegan por los trabajadores, no es lo mismo con el cobre, como decía Toño, donde los trabajadores tienen un ingreso tal que les permite pagar muy buenos sueldos a muy buenos abogados. Así es. No así, o sea, y en una empresa, qué sé yo, mediana empresa acá en Santiago, donde los trabajadores, ¿qué? De las grandes empresas, Cencosud, los trabajadores no van a estar en condiciones de poder pagarle a un abogado de excelencia porque cobra muy caro, po. Claro, sí, ese es el punto. Y por eso también... Sí, existe otro método y esos métodos también pueden ser efectivos. Yo creo que, claro, acá lo que pasó es que tal vez faltó... Bueno, las amenazas son un tema que son fuertes, porque tal vez ellos no habían previsto el nivel de amenazas que iba a haber para el paro de hoy día. Yo creo que no esperaban de que fueran tan públicamente miserables. Yo creo que la apuesta que tenían era, bueno, no nos van a amenazar porque eso generaría un problema de imagen, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos que recalcar eso, pues, o sea, de que hay que hablar de que realmente son estos empresarios de las micros. O una de dos, o los dirigentes se equivocaron, como dices tú, o no fue así, sino que ellos creyeron de que eran capaces de doblarle la mano. Claro. Ahí está el asunto al final. Sí, así es. Tal, bueno, en este momento los funcionarios de la Superintendencia de Educación están en paro desde ayer, están por temas salariales y otras condiciones laborales. Y también se han sumado a la marcha, están ahí en la esquina de la ANEF, en toda la esquina, ahí, calle Tucapel Jiménez, creo que se llama. Sí, Tucapel Jiménez con Alameda. Y Superintendencia de Paro, o sea, Superintendencia de Educación en paro. Ahí el sindicato Asume se llama. Así que ahí también se están manifestando. En lo que en esta marcha, que si bien ha congregado tanta gente de la que estamos acostumbrados para este tipo de marchas, me refiero, claro, marca un hito. De hecho, no se ha visto movilizaciones del tema de trabajadores de Transantiago de esta manera. Siempre se ven que algunos participan en las marchas y llevan sus lienzos, sindicatos que de una manera han tenido más acción y más movilización, pero eso nomás. Y ahora han sacado adelante una marcha que es valorable, con todo el contexto que ya hemos señalado y con todo el tema de la represión y las amenazas que tienen encima. Me parece interesante también ese hecho para consignarlo. Le comentaba, me imagino habrán visto probablemente las imágenes, no así su contexto, de lo que fue ayer la movilización de los pescadores artesanales, particularmente los pescadores artesanales de la Jibia. Sí. Explicarle bien eso. Ahí en Coronel. No. Kiko Coronel fue en Valparaíso. Caleta Portales. En Valparaíso, sí. Estamos hablando de varias mesas pesqueras, está la de Lebu, Coquimbo, San Antonio, Concepción, Valparaíso, etcétera. Intentaron realizar una marcha hasta el Congreso, no estaba autorizada según el intendente, por tanto se envió a reprimir y ahí se generó todo eso. Sí, yo estaba equivocado, pues estaba pensando en lo que pasó en Coronel, fue la marejada que provocó problemas en algunas embarcaciones, una se hundió. Lo que pasó en Valparaíso fue la movilización de los pescadores artesanales que tienen problemas con las cuotas que les dan de pesca. Así es. Ahí estuvo el problema y se hicieron barricadas, salieron a la calle y bueno, intentaron hacer una marcha, la cual fue reprimida, para variar, porque el apellido de este gobierno parece que es represión. Así es. Y bueno, ahí es lo que estamos viendo y escuchando a diario y a cada momento. Estamos al teléfono con Jimena Silva. Ella es dirigente sindical de los trabajadores de la Superintendencia de Educación, que están allá afuera de la ANEF manifestándose. Ellos están en paro desde mañana, según nos informaban. Jimena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad es que estamos muy mal como funcionarios de la Superintendencia de Educación Escolar. Nosotros estamos en un paro indefinido a nivel nacional. Yo soy dirigente aquí de la región metropolitana de la Superintendencia de Educación. Se hizo un llamado a paro el día martes, este es el segundo día de paro indefinido. Mientras nuestras autoridades no nos den respuesta satisfactoria, vamos a mantener el paro. ¿De qué se trata este paro? Sí. Porque nosotros estamos en esta parada con estas nuevas autoridades que tuvimos tanto esperando que llegaran, pensando en que no iban a solucionar nuestros problemas. Nosotros fuimos funcionarios del Ministerio de Educación, que nos traspasaron en forma arbitraria a la Superintendencia de Educación en el año 2012. Nos bajaron los grados, nos quitaron muchos derechos como trabajadores, nos engañaron, nos han maltratado psicológicamente y económicamente, y esperamos esta nueva administración de gobierno para que nos solucionaran los problemas, llegaron las nuevas autoridades y mantenemos los mismos problemas que en el año 2012. Hemos solicitado al ministro de Educación que la Superintendencia de Educación Escolar depende del Ministerio de Educación. Tenemos un superintendente nuevo también, pero ninguno de ellos nos han dado soluciones reales. Nos han dado solamente algunos calmantes que a nosotros no nos satisfacen. A nosotros como trabajadores no nos satisfacen estas soluciones. Nosotros estamos solicitando una carrera funcionaria. Cuando fuimos traspasados se crea el FL4, donde crea las plantas de la superintendencia, y estas plantas nos dejan sin carrera funcionaria. Nosotros vamos a morir en los grados que tenemos acá. No así como era el ministerio, que teníamos la opción de poder postular, concursar y aumentar nuestras remuneraciones. Pero acá estamos estancados, porque la planta que fija la Superintendencia de Educación es muy estrecha. Por lo tanto, nosotros no tenemos, vamos a morir, vamos a jubilar en los mismos grados con unos sueldos míseros como fiscalizadores, como fiscales, como los administrativos, los auxiliares. Hay conductores que están en el tope de grado, ellos no pueden subir nunca más, están en un grado 18 de auxiliares, ganando un sueldo de 400.000 pesos, donde ellos tienen que trabajar de repente 12 hasta 18 horas diarias, porque los fiscalizadores tienen que fiscalizar los colegios con jornada vespertina. Quiere decir que sale el conductor con los fiscalizadores a las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana, y no llega hasta las 12, 1 de la madrugada a la oficina a guardar el vehículo fiscal. Con ese sueldo, y ellos no pueden nunca más subir de grado porque están en el tope de grado. Estamos exigiendo a la autoridad que se nos repare este daño. ¿Cuál es la solución que le damos? Porque no solamente le estamos exigiendo, le estamos dando las soluciones. Que se amplíen las plantas, se cambie ese DFL4. Que nos den dos grados a cada uno de los funcionarios de la Superintendencia de Educación, porque además nosotros estamos en desmedro de las otras superintendencias que son fiscalizadoras. Somos la peor superintendencia remunerada. Somos una superintendencia que fiscalizamos y devolvemos plata al Estado. Ustedes saben que los colegios muchas veces adulteran la asistencia para obtener más subvenciones. Sí, sí, sí. Nosotros fiscalizamos eso. Una de las tareas nuestras es fiscalizar los recursos que sean bien recibidos, bien implementados en los establecimientos educacionales. Entonces, no merecemos el trato, el mal trato que estamos recibiendo en forma económica y además psicológica. ¿Jimena? Dígame. Estamos hablando con Jimena Silva, dirigente sindical de, bueno, parte de la región metropolitana de los trabajadores de la Superintendencia de Educación. Lo que tú nos estás comentando choca un poco o es bastante irónico que en plena discusión sobre la reforma educacional, donde ustedes pasarían a tener un rol extremadamente importante, tengan las condiciones que estás tú reseñando ahora, que nos estás relatando. Porque se asume principalmente el discurso, me refiero a autoridades, los proyectos de ley que incluso están hoy día planteados en la mesa, parten desde que el organismo del cual ustedes trabajan y del cual hacen funcionar, funcione como relojito, y nos estás diciendo que ni siquiera tienen los incentivos, ni siquiera tienen las condiciones dentro de este contexto de trabajo para poder realizar hoy bien su trabajo, su pega. Exactamente, así es, usted lo ha descrito muy bien. Se supone que somos la mejor superintendencia, así lo han dicho las autoridades, uh-huh. La mejor superintendencia del país. Sin embargo, somos los funcionarios más mal remunerados. A nosotros, cuando llegó este nuevo superintendente, el señor Alexis Ramírez, él nos dijo y nos invitó a trabajar, que íbamos a tener diálogo, las puertas abiertas, soluciones a nuestras demandas, y nos invita a trabajar en forma conjunta, de la mano, porque nos necesitan para poder estar a andar la reforma educacional. Sin embargo, las demandas que nosotros creemos justas no nos han dado solución ninguna. Han dado soluciones parches. Aquí el superintendente envía el día martes una solución parche, porque aquí ha dado grados a algunas personas. Nosotros lo sentimos que eso es un atentado, porque aquí nos está dividiendo como funcionarios. Está bien lo que está haciendo, está dando grados, pero aquí tiene que dar grados a todos, porque hay una parte importante que fue maltratada, que fuimos los traspasados. Hay una parte importante que no tiene carrera funcionaria y a eso no se le está dando solución. Son soluciones menores para dejarnos tranquilos, pero en la realidad eso lo está haciendo para dividir el grupo, dividir a la gente. Así el movimiento se desgasta, pero nuestros compañeros son consecuentes y a las mismas personas que le ofrecieron y les van a dar uno o dos grados en forma parche y divisoria, ellos igual están con nosotros. Así que este paro se mantiene indefinidamente mientras el ministro, la subsecretaria de Educación y el superintendente de Educación no nos den soluciones reales. ¿Ustedes se han juntado con el ministro Izaguirre? El señor Izaguirre no nos ha recibido, solamente la subsecretaria, como le cuento, uh-huh. Con el superintendente, que nos ofrecieron estas soluciones parche. Nada más. Lo que nosotros como petitorio le hemos entregado en reiteradas oportunidades, de eso todavía no tenemos respuesta. Bueno, hablamos con Jimena Silva. Voy a recapitular o voy a hacer un resumen de lo que nos ha señalado. Ustedes están ya, este es el segundo día de paro, es un paro de carácter indefinido a nivel nacional. Y que tiene que ver, uno, con estas condiciones laborales con las cuales hoy día ustedes trabajan, tiene que ver con el aumento de escalafón para la gente que no entiende cómo funciona el sistema público. Los funcionarios tienen un sueldo en términos reglamentados por escalafón. Claro. Cosa que ha ido desapareciendo poco a poco. La mayoría hoy día ya no hay casi funcionarios de planta, pero eso es un tema ya mucho más profundo. Eso por un lado, y también mejora en términos de recursos y de gestión de la superintendencia para lo que se les viene ahora en términos de trabajo, que es lo que se está anunciando. No han sido recibidos por el ministro de Educación, Izaguirre, por la subsecretaria, y lo que te quería preguntar, esa gente que se le subieron los escalafones y todo, ¿fue en términos arbitrarios, fue en términos de cuoteo político, fue al azar, o fue esta gente sí y esta no? ¿Cuál fue el criterio que se ocupó de parte del superintendente para establecer quiénes podían y quiénes no? Aquí se le subió de grado la última gente que entró, las últimas personas que entraron a la Superintendencia de Educación, los últimos contratados, entraron en grado 16 o 15. A ellos se les ofreció nivelar a 14. Ahí hay un grupo de personas, son 97 personas que se les va a nivelar en todo el país, uh-huh. Que fueron los últimos contratados. Se le está ofreciendo a las personas de planta que están a punto de jubilar, mejorar el grado para que puedan jubilar en forma digna. Para nosotros eso es justo, está bien, pero aquí nosotros como gremio estamos pidiendo una solución para todos los funcionarios, no para grupos. Por eso nosotros lo encontramos que nosotros nos están dividiendo porque quieren bajar el movimiento. Sí, Jimena, ¿cuánto? Le ofrecemos a este grupo para que los otros se desjueguen y así de a poco van a ir ofreciendo. Jimena, ¿de cuántos funcionarios hablamos a nivel país? De los que están, le ofrecieron alguna que otra mejora, alrededor de 200 personas. ¿Y en total ustedes cuántos son? A nivel país debemos ser unos 540 más o menos, ya, al día de hoy. ¿Y está todo paralizado? Está todo el país paralizado, sí. Nuestra asociación gremial, que se llama ASUME, hizo el llamado a paro nacional ayer, se plegaron todas las regiones, no están saliendo a fiscalizar los colegios, los fiscales no están haciendo su proceso administrativo, la atención de público se paralizó, las denuncias también, tenemos todo el equipo de denuncia regional acá, por lo tanto no está funcionando la Superintendencia de Educación. Te queremos agradecer el contacto, Jimena Silva, dirigente sindical acá de la región metropolitana, del sindicato ASUME, Superintendencia de Educación, que está a nivel nacional paralizada y que lleva ya 2 días. Es indefinido este paro, esperemos se solucione pronto porque esto afecta directamente, por ejemplo, el CEP, por ejemplo, a los colegios municipales, el tema del fondo preferencial y varias otras cosas más. En plena, insisto, en pleno contexto donde se está discutiendo la reforma educacional, donde ustedes tendrían un rol extremadamente importante. Así que queremos agradecer el contacto y vamos a estar muy atentos de lo que ocurra ahí con ustedes en este segundo día de paro ya que llevan en la Superintendencia de Educación. Muchas gracias, buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Paro no menor. Insisto, aquí hay un tema, estamos, insisto, en pleno contexto de la reforma educacional donde se dice que se va a fiscalizar mejor, donde los recursos se van a ser bien ocupados, pero estamos viendo que el engranaje que se tiene está en estas condiciones. ¿Cómo se va a realizar aquello si no se resuelve principalmente este engranaje que tiene que ver necesariamente, y ese es un discurso que se ha dicho, la importancia, la riqueza de este país son los trabajadores? Bueno, los trabajadores no están bien. Pero es interesante que justamente, siendo ellos los que están en la sobre la mesa en este momento con esto, con la reforma, hayan dado este paso. Porque si lo hubiesen hecho hace unos meses atrás, tal vez habrían pasado, no habrían sido tan visualizados. Pero donde está toda esta situación, que muy bien lo dice Toño en cuanto a la reforma educacional, y ellos están, bueno, son parte importante de esto, interesante que se hayan movilizado ahora, porque es ahora o nunca. Si no se movilizaban ahora, después ya no iban a tener ninguna posibilidad de intentar modificar la problemática que tienen. Y eso es lo interesante. Tal vez, y es probable, que hayan muchos otros grupos, o sea, estamentos dentro del Estado mismo, que pueden tener tanto o más problemas que ellos. Pero que no es el momento, tal vez, para dar este paso como fue el momento que eligieron hoy día la Superintendencia de Educación. Interesante. Esperemos que el ministro y otros más se pongan ahí. Claro. Sí, po. Que lo escuchen, y no solo lo escuchen, sino que le solucionen los problemas a la brevedad. Porque bueno, de lo contrario, el que va a tener problemas va a ser justamente el ministro de Educación, al no tener la superintendencia trabajando como debe, cuando venga el asunto del momento de la reforma, porque esto es indefinido, o sea, puede durar 3 días si se lo solucionan, como puede durar un año. Bueno, vamos a estar pendiente con esto. Vamos a hablar también en un rato, no hemos tenido ninguna pausa. Amerita también, que hemos estado en este país movido, porque han estado ocurriendo varias cosas también. A ver, están 26 días, llevan los trabajadores Cruz Verde. Lo señalaba recién Joaquín, hace un rato, cuando estábamos hablando con Rodrigo Guerra vía telefónicamente. Se van a cumplir 30 días. Que en general las empresas buscan llegar a los 30 días. No, Habitat no, está por unos 30 días. Sí, Habitat. Habitat. Tiene razón. Cruz Verde lleva Cruz como Verde. Una semana. Sí, toda la razón. Recapitulemos. Cruz Verde, que también está en huelga hace una semana. De hecho, llama la atención lo que han dicho algunos trabajadores de Cruz Verde a lo largo de todo el país. Nos obligan a instalar, ¿cierto? A mentir para meter ciertos remedios en demeto de otro. Cuestión igual, cuestionable. Es un poco lo que pasa también. O sea, que quiero ir a una discusión compleja que tiene que ver con esto otro de cómo a veces se apoya ciertas huelgas o ciertos a ciertos trabajadores que entran en conflicto laboral, que es legítimo y que tienen herramientas, y es lo que nosotros apelamos a la organización. Pero a veces cuesta. ¿Por qué? Porque hablamos de empresas o de servicios que no necesariamente le tratan bien al usuario. O sea, que reconozcan ahora durante una huelga y un conflicto de que mienten para poder meter remedios más caros a la gente, no sé si algo tan lindo. Qué bueno que lo denuncian. Pero denuncian un hecho que hacen. No sé si me explico. Pasa también con el Transantiago, que uno dice, bueno, a mí el chofer del Transantiago no me trata muy bien. Y pasa eso. A lo que quiero llegar es, todos necesitamos de todo. A veces tu empresa que cumple algún servicio y todo, entra en huelga, ¿cierto? Pero la gente tiene esa referencia del maltrato que tú en un momento probablemente le diste. Probablemente no es bueno generalizar, pero pasa. ¿Y a qué quiero llegar? A que es súper importante de que empecemos a tratarnos bien también. Claro. De que entiendan que al otro lado el usuario también es un trabajador, como tú eres un trabajador, y que en un momento vas a necesitar de ese trabajador. Claro, porque si yo paralizo hoy día, pero me he portado mal con la gente a la cual yo estoy pidiendo que solidarice conmigo, no va a solidarizar conmigo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también aquí hay otro problema. Sucede que esta forma de actuar, sobre todo en las farmacias, de mentir es muy común y se ha denunciado en muchas ocasiones que la persona va a comprar con una receta y dice, no, pero mire, tengo este otro, ese medicamento no lo tengo, pero tengo este otro, así que ya llévelo, y es más caro, pero le va a servir más. Porque entonces, dicen que es más barato. La gente se ha metido en la cabeza con que si la cosa es cara es buena, si es barato es malo. Ahora, el otro asunto, por ser cuando se paralizó, o sea, tuvieron huelga en el supermercado Líder, toda la cadena. La gente iba igual a comprar porque muchos tienen la tarjeta y si no compran con su, ahí con la tarjeta, no tienen dónde en otro lado comprar. Sí, es parte de entonces, un factor el tema. Pero que te obligan a romper la huelga. Estoy de acuerdo con ese factor, pero yo quiero irme a ese factor que tiene que ver con esa conciencia de clase, con esa conciencia de que al otro lado hay un trabajador, que cuando tú vas a comprar en un local de comida rápido hay un trabajador, y el que está atendiendo al otro tiene que tener o debiera tener esa misma percepción del otro que está afuera. Hay gente que llega frustrada de repente y quiere que la atiendan ya, y todos sabemos, hemos estado, por ejemplo, trabajado en restaurante, contaba el otro día, y también en comida rápida, y a veces la gente no llega con la mejor buena onda. Pero entender que al otro lado hay frustración y al otro lado también hay frustración. Claro. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo voy a apoyar a ellos cuando nos han tratado muy mal? Sí. Oye, mira, cuando yo me subo a la micro o me deteste, quieren que la apoye ahora cuando ellos están en huelga. Eso también tiene que ver con un factor importante que hace una huelga sea más o menos legítima. Legítima no es la legalidad, legítima en términos de la percepción que tiene el resto por sobre ella. Por eso me llama la atención esto de que salgan carteles, que han ido masificados en términos de redes sociales, de trabajadores de Cruz Verde diciendo, a nosotros nos obligan a mentir. Y eso es un tema, una realidad. Todos sabemos que hay cierto incentivo también económico, que son las canelas, que se les llama, por ejemplo, en la farmacia, para meter ciertos productos por sobre otros que son más baratos, como el caso de los genéricos. Que tú vayas a comprar genéricos y justo se acabaron. Claro. Entonces, y eso tiene que ver con una práctica que tiene que ver también con un incentivo perverso, con una lógica perversa, de que con eso también ese trabajador que está el dependiente de la farmacia también aumenta su salario a propósito de eso. Es un tema, y esas cosas tienden a salir a la luz cuando hay una huelga. A lo que voy es que si usted es un trabajador de algún servicio o de lo que sea, tenga presente también siempre eso. Tenga presente siempre eso, porque eso va a depender también de que usted pueda mejorar sus condiciones laborales, porque va a tener apoyo en el momento. De hecho, lo que busca uno, cuando busca visibilizar una huelga, un conflicto, todo, lo que está buscando es el apoyo de una opinión pública para que sea tal la presión de que tengan que ceder al otro lado. Y eso es un tema que no se discute mucho y que es importante ponerlo en la mesa, porque pasa. De hecho, gente, por ejemplo, cuando está el tren de Malta a Santiago, yo puedo leer acá, tengo varios comentarios, acá en la página de la radio decía, bacán, bien, porque es un servicio de mierda, que tiene precariedad laboral este, pero, pucha, los trabajadores no tratan re mal cuando están manejando las micros. No tiran las micros encima, claro, no echan de la micro. O no paran en el paradero, exacto, o te van a dejar al paradero siguiente, ¿no? Si esas cosas pasan. Pero también hay que ponerse en el lugar de que el compadre que va manejando va estresado, seguramente va a acompañarle, a lo mejor tiene deseo de ir al baño y no va a poder, porque no tiene un baño, ni siquiera en la garita donde va a llegar a dejar la máquina. Y así, tienen un montón de problemas que lo hacen estar estresado y molestos. Entonces, bueno, tampoco están con la mejor sonrisa para recibir al pasajero cuando sube. Si eso, ahí hay un problema empresarial, el cual primero que nada hay que empezar a corregir. Y eso pasa en todos los medios. Por ser, sabemos de que cuántas veces la cajera en los supermercados, en la farmacia y en cualquier cantidad de negocio te dice, deja el vuelto, o deja parte de su vuelto, o deja los 3 pesos para la fundación, no sé, el bolsillo del dueño. Claro. Y uno dice no. Entonces, ¿qué pasa? De que esa persona, la persona tiene el problema, la cajera o el cajero, el problema de que está... necesita que le digan que sí. Necesita, claro, porque él tiene que dar una cuenta de una cantidad determinada de dinero que entró por los vueltos, porque de lo contrario los castigan. Claro. Los mandan a una caja en la cual van a tener problemas, caja de factura, por ejemplo, donde tienen que tener más pega y cosas por el estilo. Los castigan si no tienen una cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la cajera o cajero te trata de imponer a que tú les des el vuelto, porque si no va a tener problemas. Y uno no tiene por qué estarle dando su dinero a un desgraciado que es el dueño de la empresa. Sí, pues. No, hay un montón de restricciones a la gente que atiende, que uno ve, por ejemplo, no sé, por los McDonald's, todos esos lugares, que te obligan a sonreír y te obligan, bueno, tienes que agrandar tal cosa, agrande su combo, y un montón de requerimientos. Entonces uno dice, bueno, claro, acá está el tema conflictivo, finalmente, de que claro, ellos lo obligan a hacer cosas, después uno cree que ellos son los culpables y uno no ve la película entera. Yo creo que ahí está el problema, porque cuando uno se molesta por el chofer de Transantiago, o cuando uno se molesta porque te llaman de un call center o porque no te atienden bien, uno en tal está lugar, viendo el chispazo, uno está viendo, claro, y está apuntando a la persona, pero no está viendo que acá hay un modelo, hay un sistema que es el que te tiene a ti tan mal como el que te está atendiendo. En realidad esa distinción entre consumidor y trabajador no es tal, po. Al final somos lo mismo. Así que parte, insisto, de lo que tenemos que entrar a revisar son nuestras propias lógicas. Y también eso implica que vamos generando apoyo y vamos poder siendo más efectivos también en darlo. Esto es recíproco. Esto se va dando para un lado y para otro. Y esperemos que... eso empieza a cambiar. De hecho, insisto, eso genera que haya un cambio cualitativo en varias cosas. Y eso explica muchas cosas de hoy. Así que en ese sentido, vamos ahí desarrollando nuevas prácticas. Yo creo que hay que ir rompiendo ciertas lógicas. Las lógicas se establecen en algún momento, en tiempo y espacio, tienen término histórico, pero también cambian. Y favorecen siempre a algún sector. Entonces tenemos que, como dices tú, cambiar esas lógicas de separarnos, de individualismo, de enojarnos nosotros entre nosotros, sino que darnos cuenta que hay un enemigo común. Uh-huh. Y tenemos que estar unidos frente a ese enemigo común y no entre nosotros. Y pucha, no cuesta nada decir un buenas tardes cuando uno llega a comprar, no cuesta nada decir hasta luego, no cuesta nada de no sé, y pedir las cosas por favor. Uh-huh. Y esos son pequeños detalles que hace que la persona que te está atendiendo se sienta también como que se relaja, como que hay un karma y hay una actitud de calmarse, de ese estrés que están en constante momento. ¿Y por qué? Porque están como a la expectativa de la pelea. Allá, ahí viene otro que tengo que agarrarme a combo más o menos. Oye, ¿viene mi enemigo? No somos enemigos. Pero esto es simple, dice Gabriel Alarcón. Hay que ser choro nomás, o si no, no llegáis a hacer nada en la vida, ¿cachai? Claro. Ese es el discurso. Es lo que dice Gabriel. Es el eslogan que está pegado en todas partes. El choro. El choro del puerto. El choro que quiere conquistar con mariachi. Sí, ella, la chora. Saluda a Gabriel. Hoy día está en la inmortalidad del cangrejo. Un saludo para él. ¿No va a adelantar algo, estimado? ¿Qué hay para hoy? Brujería. ¿Qué hemos conversado la semana pasada? ¿Pero por qué no? ¿Por qué se ríen ahora? ¡Ay, no! Si vamos a hablar de brujos. Y la voz estaba feliz la semana pasada con la idea. Y ahora se ríe. Sí, porque tú entiendes de que nosotros partimos desde la premisa que todo cambia según el contexto. Yeah. Ah, por supuesto, vamos a hablar de lo hoy día. Ah, eso y después la necesidad de la brujería en las luchas sindicales. Obviamente vamos a siempre tratamos más de un tema. Si la inmortalidad del cangrejo trata muchos temas, entonces probablemente vamos, por lo general lo que siempre se hace en la inmortalidad del cangrejo es un primer bloque de contingencia y de rabia, en donde probablemente Bárbara Figueroa va a ser tratada con mucha dulzura. Uh-huh. Y lo más probable es que va a ser tratada con mucha dulzura. Después también va a tratar con mucha dulzura también a nuestros queridos becarios Larraín y Coloma. Y después probablemente vamos a tratar el tema de la magia, ya que nos quieren sacar el tema, pero eso. Uy, qué llorón. Llorón. Oye, ahora ¿sí la... Se choro, po? Ay, si lo que dice el otro lo repite el otro. La marcha del Transantiago llega al acto cultural, al acto central en estos momentos. Así que ahí lo consigno, está ahí Carlos mandando imágenes de aquello. La marcha del Transantiago. Sí. ¿Aló? Así que, ¿despierta? No, sí, no, pues despierto. ¿Cómo? No vengas con ese tipo de comentario. Está bien, pues. ¿Por qué no? Porque no, pues. ¿Por qué no? No me gusta. Porque no lo acepto. Oye, eso. Escuché ayer el programa. Ah, ya sabía que iba a tocar el tema. Estaba esperando toda la mañana. Sí. ¿A qué hora toca el tema? ¿En qué momento va a tirar el tema? Tenía que tirarlo, pues, obvio. ¿Te molesta? No, para nada. ¿Y por qué me va a molestar? ¿Te molesta, mi amor? Oh. Oye, ya, ¿qué pasó? Y estoy viendo una cosa que acaba de enviar Marcelo. La vamos a chequear para ver si... No es que no crean lo que dice, pero para que lo consignemos, le chequeemos bien. Sí, escuché. ¿Sabes qué? Me imaginé había un sexólogo, el doctor Pino, ¿te acuerdas? No. Que sería matinal y programa no, y todo el tema. Es que yo no veo matinales. Bueno, te los cuento yo. Ya, sí, pues así puedo ir a doctor enterarme. Pino, que invitaba a programas de sexo y todo el cuento, bla, bla, bla. Me ofome, pero porque es muy técnico. Ya. Me recordaste a ese doctor. Porque salió fome, pero técnico. No, eso? no, por tu manejo técnico. Ya. Tu manejo técnico del sexo. Me pareció interesante. ¿Ah, sí? Aquello. Sí, no sé si ustedes lo escucharon. Yo lo escuché en vivo y en directo. Y él, no, mira, y había un estudio que señalaba y todo. Pero es que Alfonso, ahí yo comprobé y lo puse públicamente. Ahí uno demuestra que Alfonso se maneja en todos los temas. En todos. Ya. No hay temas donde Alfonso no... Oye, se puso caliente la cosa en el... en la marcha. Trabajadores del Transantiago parando a una máquina del Transantiago. Estoy viendo acá, lo está enviando. Que va en recorrido. Obvio, pues eso, eso se trata. Así el tema. Bueno, así que te... Cada vez que hay un bueno, salta un peluche del cielo a la mesa. Hay que cambiar esa muletilla. Rebota en el bueno. Sí. Claro. Sí, siempre. El malo y el feo. Bueno, esa es la señal de relleno de peluche, ustedes ya saben eso. Como el signo de Batman, pero además es un peluche así. Claro, cierto. Interesante. Estábamos hablando del aquelarre del viernes. Del aquelarre del viernes. Y había un mensaje que porque decía... el viernes es cuando se reúnen las brujas y los brujos. Así es. Claro. Se juntan las hijas de Afrodita ahí. También, pues todo coincide. Ahí va la cosa. Sí, pero ahí decían al principio, había un mensaje pero de que... Pero ustedes van a hablar hoy día del aquelarre. Sí, pero pasando al viernes, pues ya vamos a estar hablando de jueves al viernes, probablemente vamos a empezar a hablarlo ya en rigor el viernes. Y como habíamos señalado, ahí tenemos otros temas ahí primero que tratar y después tal vez acá le vamos a dar un poquito menos a los reptilianos y vamos a darle un poco más a lo de brujería. Y van a quemar también alguna... Vamos a hacer rituales en contra de Bárbara Figueroa. Sí, van a ver ahí los efectos. Y van a prender velas. Sí, yo insisto que injusto es lo de Bárbara Figueroa, independientemente que probablemente hoy día no sea la tipa más querida, no es Gary Medel ni nada por el estilo. Estamos más que claro de aquello, pero... Es más bien como Jara. Claro, porque lo que dice Marcelo, Juan Pereijo, escucha habitualmente, dice: vieron a Bárbara Figueroa en TVN, minuto 29:40, tuvieron 20 años para hacerlo. ¿Por qué piden solucionar ahora a la CUT? Chaucha. Si entiendo bien qué quiso decir, me parece que esto es más grave que lo de la cuarta el otro día. Sí. Así que ahí envía el link, lo acabo de retuitear. De esta entrevista que dio a TVN Bárbara Figueroa. Sí, hay que ver el contexto de eso. Esto en vía pública se dio, esta discusión. Voy a buscar si encontramos el audio para ver si efectivamente esto es así. Esto siempre es bueno chequear. Sí, pero claro, no es... No, por supuesto, no es solamente con Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa es la cabeza visible. Bien lo decía Rodrigo Guerra. La tipa es muy simpática, todo el tema, pero hoy día es rostro y vocera de un grupo de gente y tiene que hacerlo. Sí, claro. Ahora, eso no le exime de cierta responsabilidad. Uno adhiere voluntariamente a eso. Claro. Y definitivamente tiene más responsabilidad que Zamorano del Transantiago, y Zamorano no le fue muy bien con el Transantiago. Claro. Entonces... Pero claro, el problema es que ella es la cara visible y por lo tanto a ella es que le van a llegar todos los escupitajos, los huevos y todo en su rostro. Lo que decía también Rodrigo, cuando aceptó la postulación y aceptó el cargo, bueno, el riesgo, porque yo creo que ya a esa altura todos sabían de que esto, de cómo iba a ser esto este año. Pues igual hay que decir que tampoco nos sorprende esta situación. Pues si ahora, a mí lo que me molesta, además de esta negociación a puertas cerradas, todo como fue, y que esa vuelta carnero y todo lo demás, es que ella justifique y avale esta medida del sueldo mínimo y se la juegue por la decisión. Porque por último pudo haber dicho papá, y se acabó. Pero no decir que esto es una medida histórica. Exacto. Y que pucha, poco menos que los paladines de la justicia con el sueldo mínimo. Eso es lo que a mí me molesta. Sí, porque es muy diferente tomar partido en esa forma, o sea, cerrar filas con el gobierno, a decir, bueno, no tuvimos más opción, tuvimos que aceptar esto. Así es. Pero se sonó como que venía la negociación, vino de la CUT y no del gobierno. Esa es la impresión que da. Sí. Acá la Amanda dice que la Lulú tiene algo que decir, porque no sé si han escuchado, pero estaba manifestándose durante todo este tiempo. Dice que Lulú... Está protestando. Sí, está protestando. Ese perro que ustedes, o perra en este caso, que ustedes escuchan manifestarse y protestar, es la Lulú. Claro, está en apoyo del Transantiago. De los trabajadores. Sí. Oye, tenso ambiente con micro que no se sumaron al paro. Fuerzas especiales de Vía al Tránsito. Ahí están rodeando una micro. Sí. Y intervienen algunos observadores chumanos. Ahora se ve muchísima más gente que la que había delante. Se ve harta gente y se ve un humito que yo vuelo. No, estaban con extintores. Ah, estaban con extintores. Sí, allá. De hecho, en la foto anterior que. Ah, sí, estaba una línea de extintores. Había una línea de extintores que llevaron los propios trabajadores. Ah, de ya. Los buses. Dicen que la voz se come la comida en la Lulú. A veces. El hambre. Sí. No hay nada que atrape más que el hambre, Gabriel. Pero, bueno, voy a buscar el minuto 29.40, como dice Juan Perijo, para ver que efectivamente esto sea así. Porque no sacamos nada con enunciar 29 por aquí. Vamos a ver si efectivamente esto es así. El tema que estoy con otra tarjeta acá. Sí. Tendría que sacarlo por... Vamos a ver si es posible hacer aquello. Mientras tanto. Bueno. Alarma de peluche, no. Desgraciados. Oye, pero ¿te diste cuenta? Hablamos de la Lulú, dimos las explicaciones que ella estaba protestando, se quedó callada. Ya, la tomamos en cuenta. Amedrentamos a Lulú. No, ya. Ahí volvió. ¿Viste? Sí. No hable así de Lulú. Lulú es simpática, Lulú. Además, ¿sí? No, sí, además es calmada. O sea, a pesar de que estaba ladrando todo el día, no sé por qué, pero mucho más calmada que el Roberto y la Pocha. No, que el Roberto es otra cosa. Uf. Sí, psicópata. Esos saltos que pega. Sí, pero Roberto es psicópata. Sí. Yo tengo que poner una denuncia acá, que va a todos los días a amenazar a Ubuntu. Ah, sí, po. Eso es lo nuevo de Roberto, qué terrible. Vaya a amenazar. No, pero ya es un tema obsesivo. Sí, de hecho, sale, se arranca y llega hasta allá a la casa para dar jugo. O sea, va especialmente allá a provocar. Sí. ¿Pero así en mala va o...? En buena no va. Pero antes tenía más, se llevaba mejor, ¿o después no? De esa pelea no se han vuelto a llevar bien. Ah, Dios mío, hay matonaje. Bullying, así. Y eso que dicen que Roberto... I am your father. Sí, pues, se supone que el Roberto es padre de Ubuntito y nada. Po. Pero sí. Hijo no reconocido, entonces. Debe ser por eso el odio. Claro. En la relación como de los Lannister. Claro. Quizás sí, cómo terminó la relación de él con la madre de Ubuntu. Claro. ¿Quién sabe? Entonces, al final, lo culpa al Ubuntu. Sí, bueno, sé la historia de los perros de acá. Bueno, Max los conoce y les teme. Bueno, ya pasemos a otro tema porque estamos hablando mucho de los perros. Bueno, parece que, claro, ya está ahí Carlos también anunciando de que ya parece que hay un zorrillo ahí provocando ya. Parece que ya van a disolver la manifestación. Ya llegaron ¿a dónde era? A Echaurren. ¿Echaurren con? Con la Alameda. Esta es la Ferretería O'Higgins, para esa altura. Ahí están ubicados y, bueno, lo más probable es que sea así. ¿Y ahí va a haber un escenario, algo que iban a hablar? ¿O solamente llegaban ahí calabaza, calabaza, cada uno va a su casa? No, parece que hay un escenario algo apostado. Sí. Pero parece que no creo que dure mucho porque parece que ha pasado este tema de, como he dado preferencia al tema de estas disputas con los transantiagos que están pasando, con los choferes que no se adhirieron al paro, y parece que eso les va a dar la excusa a los pagos. Claro, para poder intervenir. Para lo hacer típico, su show. Siempre. Lo buscan típico. Algún pretexto. Sí. Empezaría más temprano, eso sí, porque por lo general siempre decimos que empiezan a la 1:20, pero claro. Podría tal vez que se adelante esta vez. ¿Está listo el video? Ah, no, todavía no. Así que, bueno, esa es la información que podemos dar desde la marcha. pero en el escenario se está hablando, la familia de Marco Cuadra está en el escenario hablando en este momento. Ah, ya. Sí. Sí, parece que en la más atrás, donde está empezando a haber ya más problemas, pero el escenario está todo funcionando normalmente y estaría la familia de Marco Cuadra hablando ahí en el escenario. El 29:40 era el minuto, sorry, estaba muteado, ustedes no se dieron cuenta. Vamos a ver si lo que dice Juan Perijo fue así como... Un paréntesis antes, ya empezaron a tirar lacrimógena. Sí, no, pero me acaban de llamar para avisar de que se retiró el zorrillo. Ah, ya. Se subió a la calzada y se fue, pero tiró gas. Ah, ya. Más que lacrimógena. Perfecto. De hecho, acaban de llamar para avisar eso. Estaba precisamente, había muteado para ver aquello. Bueno, pasemos a escuchar a Bárbara Figueroa, ¿les parece? Perfecto. De todas maneras. Tenemos algo que decir y en confiar también en nuestra palabra. Siempre. Porque aquí no se está confiando en lo que nosotros decimos. A mí se me... Pero concreto. Calmado que... Ya. No, pero es que esto no... No se está escuchando para nadie, no. Así que vamos a retroceder un poquito. No está sonando bien. Tiene que ver con el problema no es de acá. El problema es que no está cargando bien en este otro lado. De acuerdo con lo que dice él. Obvio. O sea, no es que uno... No esté de acuerdo. Lo que pasa es que a veces hay discursos que hay que hacerlo también con cierto nivel de responsabilidad. Yo soy una dirigente sindical. Podré ser nueva, pero no soy tonta. Digamos, no estoy sentada acá para estar vendiendo cualquier cuento. Y no me estoy comprando una comisión para simplemente sacar una luca más, una no, luca menos. Se escucha muy mal. Ya, después lo vamos a comprobar mejor, porque sí. Si seguimos así no llegamos a ningún lado. No va a funcionar así. Voy a ver si puedo resolverlo para que lo escuchen. Me interesa escucharlo. Sí. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, de todas maneras. Bueno, si no les parece también, tienen que bancársela. También es cierto. Oh. A no ser que... Ella, la huelguista. Paro en el matinal RBF. Paro. ¿Va a ser un paro? No. ¿No viste? Voy a sacar los audífonos nomás. Uh-huh. Me voy a sacar los audífonos nomás. Así que... Sí, estaba Lorenzini, era el otro, y estaba Bárbara Figueroa. Así que vamos a estar viendo eso. Y en un ratito más, alcanzamos. Estábamos conversando con Verónica de Negri. Para hacer un contacto un rato más a propósito de que ayer se conmemoraba parte de lo que fue, o se recordaba o rememoraba, uno de los actos más atroces de la dictadura. Esto fue en 1986. Durante el contexto del paro de julio, 2 y 3, que fue muy masivo, un paro nacional, donde es quemado Rodrigo Rojas de Neri junto también a Carmen Gloria Quintana, acá muy cerca de este sector. Rodrigo muere. Días después, el día 6, fallece ya definitivamente Rodrigo Rojas de Negri, joven de 19 años. Y vamos a estar también revisando parte también de esa historia, junto con Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas. Hay Ángela Velázquez con Yungue. Sí, hubieron actos el domingo, estuvimos conversando, Mauricio de hecho estuvo informando respecto a eso, Mauricio Donoso, me refiero que escucha el matinal, y el miércoles, ayer, en la noche, se hizo una velatón también, en el lugar donde fueron, ¿cómo se llama?, detenidos y también quemados Rodrigo Rojas y Carmen Gloria. En ese lugar hay una placa que se puso hace unos 2 o 3 años atrás. Y ahora hay un mural también que hicieron también precisamente el domingo pasado. Ahí estaba el Mono, un gran pintor, ahí haciendo los trazos. Y también parte de lo que había. Qué bien, porque en una época borraron todo y después habían dicho de que no iban a autorizar a poner más murales. Y bueno, luego la empresa dueña del muro autorizó poner la placa y bueno, ahora están autorizando hacer murales. Está bien que se le recuerde y se siga rememorando un hecho tan atroz y delictual que cometió el ejército de Chile y sí. Que fue aplaudido y fue vanagloriado por la señora Iriat de Pinochet. Sí. Que cara dura ahí dijo de que era un valiente soldado chileno. El Titus, quien fue el que comandaba la patrulla que ordenó quemar a estos dos jóvenes y luego irlos a abandonar allá por Quilicura. Y que ahora es sostenedor de un colegio. Chuácate. Afírmense, cabro. Afírmense, yo. Porque para tener. A mí no me gustaría estar en ese colegio, la verdad. No, jamás, pues imagínate, te portaste mal y te quema también, pues. Sí, porque al final esa gente son psicópatas que no cambian su forma de ser jamás. Son peligro para la sociedad durante toda la vida. Sí. Bueno. ¿Y no sentirán nada cuando, por ser a sus hijos, a sus nietos, a todos estos torturadores, a todos estos asesinos, lo increparán de repente, yo creo, pues en la calle o en los colegios? Yo creo. Interesante, porque imagínate, debe ser, claro, complicado para los descendientes, que le digan, oye, tu abuelo fue un torturador. Debe ser fuerte, muy duro. Y que por la responsabilidad de los abuelos o de los papás tengan que seguir arrastrando esta mochila de culpabilidad. Así es. De hecho, porque ya estaría el audio. Disculpen. Que no está sonando para nosotros. Ah, para ustedes no está, pero está al aire. ¿Está listo el audio? Sí, ya, lo queremos escuchar. Ya. Sí, por supuesto. No, queremos escucharlo, pero igual ponlo. Ya, entonces no lo ponemos, ¿no? No, sí, es súper, súper simple nomás. Ay, ay, ¿por qué lloré? No, vamos con otra cosa nomás. Ah, ¿viste? Vamos a escuchar el audio de Bárbara Figueroa. De lo que nosotros decimos. A mí se me. Pero usted, concreto, usted dice, en concreto, diputado. Usted me dice, ya, diputado. No, pero es que esto no se tiene que hacer hoy día. Bueno, tuvieron 20 años para hacerlo, diputado, perdóneme. No me venga a decir a mí hoy día. Dígalo a su parlamentario. Dígale a su parlamentario. No me venga a decir a mí. Ya, yo hablo claramente y lo he dicho y está ahí. No, sí le puedo decir. Sí, mire, hoy día, no, pero es que yo voto en contra porque aquí no estoy a favor de esto. Tuvieron 20 años para hacerlo. Entonces, para mí no es suficiente. Siempre votamos en contra. No es suficiente que a mí me digan, mire, yo voto en contra, voto a favor. Si efectivamente que queríamos abordar. Que la presidenta Bachelet le ponga la firma si y ahí le creo. Queríamos abordar de manera seria estos temas, entonces hagámoslo de manera seria. Pero no vengamos a decir hoy día que nosotros, cuando por primera vez estamos poniendo. Es que por primera vez nosotros, no solo ustedes, nosotros estamos poniendo estos temas sobre la mesa. Siempre. Resulta que ahora es un problema. Ahora tendría. Oye. ¿Pero escucharon lo mismo? Sí. Ustedes tuvieron 20 años. Sí. Como si fueran otros. Pero es que ellas llevan. Es que ellos llevan menos, po. Claro, pues ellos. Ahora con la nueva mayoría nomás, po. ¿Cuántos llevan? ¿Dos años? Sí, pues ellos sí creen que un poco más. Revitalizador de esa coalición. Po. O sea, ellos vienen con la varita mágica a cambiar todo. Interesante. Sí, porque los otros tuvieron 20 años, ellas no. Claro, uno entiende lo que tú estás diciendo. Ellos están ahora dentro de la coalición de gobierno. Claro. Por tanto, claro, es distinto. Pero la del domingo y ayer fueron bellas. Sentía jornadas por la memoria histórica. Fue un tremendo aprendizaje junto a Verónica. Nos dice Mauricio Donoso a propósito. Vamos a estar conversando de aquello. De hecho, ayer tuvimos, lo comentaba, porque estábamos subiendo precisamente lo que fue las actividades, de hecho el registro, fue la gente ahí también de la radio. Mandamos también a nuestro amigo de AFI también que tuvieron presente, un trabajo enorme. Pero tuvimos problemas con la página, el exceso de popularidad nos jodió. Estaba terrible, de hecho nos costaron mucho subir unas notas que teníamos. Entonces... pedimos disculpas porque merecía precisamente salir ayer, que está el contexto, independientemente que está todo armado dentro de la semana para lo del 6. Pero bellísima. De hecho, la gente que fue nos comentó, Sobre todo ayer, por ejemplo, que fue muy emotivo, porque estaba ya el tema más del contexto de la velatón. Pero fue muy lindo también la actividad durante lo que fue el domingo. Con Tinku, vieron el pasacay, pero llegaron allá, el tema pintado, todos pudieron aportar ahí en el cuadro que trazó el mono. Bien. Y también ahí estuvieron varios fotógrafos independientes, que sienten mucho también el tema de, se identifican mucho con Rodrigo Rojas. Fotógrafo independiente, sí, también. Un fotógrafo que vino a Chile para plasmar lo que estaba sucediendo en esos tiempos durante la dictadura. Viene a Chile a eso sin imaginarse siquiera que él iba a ser parte de la historia. Uh-huh. Y iba a ser un personaje más de toda la atrocidad que está sucediendo en este país. Uh-huh. Y bueno, es lógico y obvio de que si un fotógrafo se siente identificado con ese tipo de situaciones de las violaciones a los derechos humanos, se sienta también identificado con un hecho como el ahí acontecido y solidarice absolutamente con Rodrigo Rojas y su familia y con Carmen Gloria Quintana y familia. Uh-huh. Todo un tema. Estoy leyendo algunas informaciones también que nos llegan. Estamos poco esquizofrénico, producto también de que están ocurriendo varias cosas. Estamos atentos a lo que está ocurriendo en la marcha, cualquier cosa están avisando ahí la distintas gente que están en distintos puntos, de hecho, de la marcha. Insisto, tiene que ver con lo que ayer también quedó muy en el concierto colectivo, a propósito que hubo un reportaje que hablaba sobre los soldados de Pinochet, de estos conscriptos que les tocó hacer el servicio militar. Quizás algunos puedan graficar o puedan entender o comprender. Yo ayer me quedo con el tuit de una viejo, del viejo. En Twitter me parece que es marxismo.cl. ¿El viejo Macuero? No, el viejo Amador, gran persona. Decía, bueno, probablemente, quizás no sé si es tan necesario, pero que aparezcan este tipo de programas a lo mejor hace que la gente entienda por qué muchos decidieron tomar la arma para acabar con la tiranía. Me cuesta de repente a alguna gente que entienda la necesidad que tenía tomar aquella decisión. Así que, insisto, es parte de lo que se ve y de lo que se revisa. En estos momentos están en el escenario de esta marcha, del paro. Está el padre Juan Pablo Jiménez también, que es un trabajador que a veces se conmemora. De hecho, se nombraron tres trabajadores, como para graficar, hay una historia tremenda. El caso José Farías, que fallece también en el puerto San Antonio el día de ayer. Que tiene que ver con, bueno, el caso Rodrigo Cisterna. El caso de Juan Pablo Jiménez, el caso de Marco Antonio Cuadra, tantos más anónimos que mueren en faena. El metro que usted ocupa y que es de una otra manera columna vertebral de este Transantiago, hay varios obreros que fallecieron construyéndolo. Y eso es de lo que uno también espera eso. De hecho, la verdad, estaba viendo un tema que aquí vi. De que obviamente aquí discrepamos con el estimado amigo ahí Chiloculto, que dice los más enojados con el fracaso del paro Transantiago son los de la derecha, porque cacharon que la gente está feliz con este gobierno. Yo todavía no sé si es que eso fue una ironía, se expresó mal, sí, o no sé, porque no creo que esto, otro de los factores que hemos estado revisando acá, no creo que sea precisamente eso. O sea, si estamos felices, ¿para qué, pues, entonces? Claro. No tiene que ver con el tema de felicidad o no felicidad. Probablemente tiene que ver con lo contrario. Tiene que ver con este miedo también que está, que no es nuevo, es hace rato. ¿No va a celebrar un avenimiento con el gobierno haciéndole un paro o llamando a un paro y no resulte? O sea, es una cuestión como tan raro. Uh-huh. O sea, si tú vas a llamar a un paro es para que resulte, po. Sí, no para que no resulte. Me dicen, bueno, ahora durante la marcha Fuerza Especial, expectante, esperando el noticiero central. Están ahí listos para actuar, de hecho. Están esperando ahí con la tele prendida. Sí, listos para actuar. Le van a decir, ¡acción! Y claro. De hecho, faltan minutos para aquello. Sí. Así que vamos a seguir estando atentos de lo que está ocurriendo en la marcha. Sí, es importante saber qué está pasando allí y que esperemos de que todo termine bien, tranquilo y que Fuerzas Especiales solamente se mantenga ahí a la expectativa. Que es muy difícil que eso suceda, que se quede ahí, porque, bueno, por último, si salieron ya es para actuar. Pero siempre se está la esperanza de que eso no suceda. Son las cosas de este país que nos van mostrando día a día de que hay una cosa que uno quiere y hay otra cosa que es la real. Y la real es esa, de que en unos minutos más seguramente Fuerzas Especiales va a intervenir con cualquier pretexto, va a golpear gente, va a tomar gente detenida para poder justificar su presencia, o sea, el existir, porque de lo contrario pueden decir, ¿saben qué más? Esto no es necesario. Entonces, ya, no tengamos más Fuerzas Especiales. ¿Podría suceder? Sería soñar mucho. Mucho. Pero, claro, entonces para que eso no pase, entonces tienen que actuar para justificarse frente al gobierno, frente a sus superiores. Así es. Sí, pues, ¿no? Sí. Y ahora baja, se viene la acción probablemente en un par de minutos. Claro. Que ya está a punto. Mala cosa, que siempre sea así, pero bueno, pues es parte de la estrategia comunicacional que tanto el Estado como los medios de comunicación se han puesto de acuerdo. Tácitamente o planeadamente se han puesto de acuerdo y siempre funciona así. Y siempre va a ser así, por lo menos por lo pronto. ¿Qué van a partir con los desmanes de las marchas y todo eso? Oye, Chelo Gis dice, la señora Olén se escucha cortada con un eco. Saludos fraternos. Había problemas con que tiene que ver con los proveedores de internet, no tiene que ver con un tema de acá, por lo que les recomiendo actualizar, porque en un momento determinado pasó eso, pero ya está, se le resolvió por lo menos la mayoría. Sí. No creo que haya eco. pasa eso a veces. Así que ahí tuvieron algún problema algunas personas, así que por favor actualicen. Y le damos sin problema. De hecho, ahora ya estaríamos sin problema, señoras y señores. Ya va a empezar la hora de la noticia. Eso, pensé que era yo nomás. Dice Marcelo Juan Pérez, hijo. Es que a veces aquí se da eco. Así es. Que son chistosos. Eso sí que se llama rellenar peluche. Tú soy el rey de los rellenadores de peluche de acá. ¿A quién se le ocurrió eso de rellenar peluche? ¿Te acuerdas? No. Yo me acuerdo, porque yo justo había vuelto de San Fernando. O sea, no me acuerdo quién lo dijo, pero me acuerdo que fue Profitador, creo, ¿no? ¿No? ¿Quién lo dijo? No me acuerdo quién fue, pero fue porque están hablando de los programas de infancia. Ah, cierto. Estábamos hablando de los juegos y de las cosas cuando uno era cabro chico. Según Mauricio dice, sí, efectivamente, la señal online está cortada. F5 no funciona, TuneIn tampoco. Algo pasó ahí. ¿Cómo está? ¿Qué dice Edcast? Edcast dice que ahora estamos bien. Que ahora estamos bien. Ah, ¿se repuso el...? Sí, no, sí, había una calle, pero tiene que ver, insisto, con los proveedores de internet. Ya, parece que no les está gustando este programa. Y de hecho fue como una caída masiva. Quedaron todos pegados. Entonces trataron de reiniciar y no les pasaba. Pero está ahora, se supone, bien. Ahora reinicien. Sí. Si no les funciona, pueden pegarle también al computador. La técnica de la parafita. Claro, o tirar el este para abajo, el celular. Pueden ver distinta bien. Desde la marcha también nos dicen, no lo escucho bien. Estamos con... Están todos. No pueden escuchar por TuneIn. Ya, sí, están llegando mensajes por todos lados. Sí, ya se fue todo el carajo. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Y si reiniciamos Edcat? ¿Sí? Ponle disconnect y connect, sí. Ya, probemos. Ahora podemos decir lo que queramos, si no escuchar en disconnect, esta sesión. Disconnect y ahora connect al tiro, ¿cierto? Sí. Connect. Por mientras estamos rellenando. Solamente en FM. En FM. Así es, solamente nos escuchan acá en Estación Central. Sí, ahora está, tendría que volverse. Ahora ahí para que anuncie que pueden reiniciar ahora. Entonces vamos a ver qué está pasando. Debe haber sido la maldición de Lulú que no nos tiró. Así que ahora sí. Sí. Gracias por rellenar, sí, Alfonso. No. Ah, ya, bien. No, muy agradecido, siempre atento a la jugada y está jugando con. Está ahí escribiendo. ¿Ah? Estamos al aire, Tulio. Sí, jugó más que pareja. Sí, vos. Así es. Y así fue. Paré, ahí estuvo. Sí, pues paré. Calentando banca. Acabamos de reiniciar streaming, chicos. Sí, ahora sí se escucha. Hoy, y eso que no escucharon lo que dijimos, que era muy bueno. Que sí. Qué increíble. Que, sí. Qué discurso se mandó el Alfonso. Dale conmigo. Oye, déjame tranquilo, por favor, ya. Se está enojando, Alfonso. Porque te estáis poniendo muy denso. Oye, acá hay tensión. Uy, sí. El profesor Pino. Mira que voy a llamar al... Hoy vamos a subir cada canal, de para que no sea no se enreden mucho. Va a haber uno para el matinal, otro para la inmortalidad y otro para la hija de Afrodita. Nos han pedido muchísimo la entrevista que le hicieron a Alfonso, la hija de Afrodita, así que va a quedar subido para que lo puedan escuchar cuando quieran. Así es. Te voy a creer, pero no le cuentes a nadie. No, pues si ya lo conté, po. ¿Cómo me dice? No le cuente a nadie. Ya lo conté. Esa es la situación, chicos. Esa es la situación. Sí, que pueden escuchar esas clases magistrales del Tantra y del Kama Sutra que hace Alfonso. Y que habla de otras culturas y cómo manejaban el sexo y todo el tema. Que el tema central era sobre la adolescencia. Sí, así es. Sí, ahora todos dicen, ahora se arregló, sí que estamos por fin. De hecho, yo lo que escuché fue, antes se follaba mejor, parte de las cosas que pueden escuchar. Yo no dije aquello. ¿No? ¿Alguien lo dijo entonces? Alguien puede haberlo dicho, pero yo no. Ni recuerdo que haberlo escuchado. De hecho, las chicas, las afroditas no te están escuchando, así que puedes hacer tu descargo porque están en la marcha. ¿Sí? Mandaron a decir. ¿Es verdad que están en la marcha? Sí, pues están allá. Un saludo para ella, que se cuiden mucho, que tengan mucho cuidado. Compañera, se escucha allá. Como el orto la señal online. Ya he reiniciado varias veces la web. Punto suspensivo. Ahora se arregló. Sí, está escribiendo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Chicos, no es un problema nuestro, un problema, insisto, proveedor de internet y generar esos loops. Y aparte porque había mucha gente escuchando también, entonces puede haber ocurrido por eso, pero no debiera haber problemas. De hecho tenemos que reiniciar la otra señal de respaldo que teníamos. Sí, era buena esa igual. Salvaba mucho. Así que seguimos acá en el matinal de Radio Vía Francia sin corte. Hemos estado atentos a lo que estaba ocurriendo. Estaban en el acto central, ya se estaban preparando fuerzas especiales para actuar, horarios de noticias, como ustedes ya bien saben. Estaban en la Alameda ya formados y listos y dispuestos con carros, lanzagua y lanzagases para actuar. A propósito de condiciones de trabajo con pañales, yo ya casi tengo que... Algunos dicen, pensaba que era problema mío. Me dicen por interno, dicen, sí, tú tienes varios problemas, pero este no era uno de esos. Afortunadamente no era. Dice, no me censure las palabras, compañeros, porque estamos en horario de... Ya, comenzaron a actuar fuerzas especiales de Carabineros ahora en la marcha. Hora de noticias, 13:23. Perfecto, pues le da el tiempo suficiente como para que ya esté la acción corriendo para ponerle play a la cuestión y digan, con incidentes terminó, se desarrolla la marcha y así. Claro. Soy un buen lector de noticias. Con incidentes. Sí, eso me queda decir. Pues, así que, lamentable, pero lo típico. Era no de esperarse. Sí, no era, claro, era de esperar. Sí, pues, ahí como dice Marco Canavi, los pacos ya están listos y maquillados para las noticias de las 2. No, de la 1:30, precisamente, sí. Y por eso es que ya lo tienen todo listo. Pues. Probablemente si hubiese habido partido del Mundial, tendrían que haber esperado más tarde. Ah, sí, pues. Ahí hubiese sido a las 2, porque con el Mundial las noticias en dos canales empezaban a las 2. Pero ahora no, pues no es necesario. Así que ya empezaron las protestas, o sea, ya empezaron la represión, sí que estamos ante el clásico modelo. No, pero si hubiese habido partido del Mundial en el día de hoy y hubiese coincidido con la marcha, no hay marcha, porque si no son antipatriotas. Uh-huh. Habrían sido vilipendiados por toda la opinión pública. ¿Cómo se le ocurre hacer el día del partido? No, hay que llevar la camiseta puesta y todo lo demás. Po. Sí así o es. Sí, así nomás. Po. Porque lo contrario, no, pues no funciona la cosa. Cambio, donde no hay partido, además ya nos chutearon para casa, entonces, ¿qué noticia hay? Sí, los incidentes, que más allá que lo haya provocado, ni le interesa a los canales. Lo que le interesa a los canales es mostrar que hay incidentes. Y que no solo los estudiantes son los que salen a la calle y hacen, no se comportan como deben, sino que también los trabajadores. Entonces los obreros también son peligrosos. Entonces claro, tampoco hay que darle mucha mangancha. Porque serán adultos, pero no, hay que golpearlos para que aprendan. No, si esa, porque esa es la mentalidad que patronal, hay. Patronal, claro. Patronal, claro. Dictatorial. Donde el jefe de la manada, el que pone las reglas, ¿ya? Y con el chicote en la mano. Así. Más allá que tenga razón o no tenga razón. Y eso se da y se ve. Sí, constantemente. Lamentable realidad de este país. Claro. Y después decide, se llenan la boca diciendo somos los más democráticos del mundo. ¡Ah, claro! Aquí se respetan a las personas. Se tapan la boca diciendo que tal lugar que Venezuela es dictadura, claro, que Cuba es dictadura y todos lugares. Y no se respeta ningún derecho humano en ninguna parte del mundo, solamente en Chile. Claro. Es parte de lo que señalan acá constantemente y genera ese sentido común del que hablábamos hace un rato. Claro. Los pacos ya están listos y maquillados para las noticias de las 2. Corrijo esa parte de Marco Canavi, las noticias empiezan a la 1:30. Sí, lo había corregido acá. Ah, perfecto, que está justo, está haciendo una llamada por teléfono para ver cómo está la situación allá con nuestro reportero. De hecho, vamos a ir con alguno a hablar para ver cómo está la situación. ¿Les parece? Sí, de todas maneras. Vaya nomás. Voy. Esto es como 31 minutos. Está bajando las escaleras al operador de teléfonos. Adelante, Tulio Alfonso. ¡Todos al aire! Ahí está. ¿Tú querías salir? Juanín. Yo sí, pero tengo que rellenar peluche ahora, así que... Ah, ya. Sí. Pero sí, después tengo que hacer una petición de... Profe, ¿puedo ir al baño, por favor? Pero no te escucha. Sí, porque se mutó. No me escucha, pero... No se escucha. No se oye, padre. Sí, no, pero bueno, ahí voy durante el llamado. Sí, po. Bueno, si estás muy apurado, anda nomás. No, sí, no. Sí, porque no sería muy simpático que... No va a ocurrir. No. Ah, ya. No, sí. Porque no está lloviendo para después pasar porque... Claro, no, hay una gotera. Claro. No, todo bien, sí. Sí, simplemente decía porque no hemos tenido ningún tiempo para nada, pues hemos estado en continuo. Hoy, primera vez parece, ¿eh? Porque siempre, ayer paramos un ratito, es verdad, claro, pero paramos. Ahora nada, nos tienen aquí, Yo creo que sindicalmente hay que cambiar esto, si no vamos a estar haciendo... Sí, vamos a tener que hacer un sindicato primero. Nos vamos con un reporte inmediatamente desde la marcha. Carlos, ¿cómo estás? Espérame un poco. Ahora sí, Carlos, ¿cómo estás? Bien, mira, hace unos instantes se acaban de llevar detenido al dirigente del Transantiago, la persona que acaba de convocar la marcha. Uh-huh. Carabinero está actuando en estos momentos con carro lanzagua y gas de lacrimógeno y se han llevado aproximadamente 6 detenidos junto al dirigente. Ya, Carabinero empezó a actuar recién, estábamos conversando recién respecto a eso. Estaban en un lugar de la Alameda, estaban detenidos, estaban ahí apostados y esperaron, estamos hablando de la hora del noticiero, que empiezan ahora, y empezaron a actuar recién. Sí, efectivamente, acaban de iniciar, obviamente, esperando al noticiero central. El acto central se continúa con, entre comillas, normalidad, excepto los incidentes que se están generando al lado. En el bandejón central todavía se siguen manifestando los dirigentes de la ACE, todos los demás, pero menos el dirigente que te acabo de señalar. Carlos, hola, habla Alfonso. Oye, ¿cuáles son los motivos que viste, por lo que tú pudiste apreciar, para llevarte detenido a los dirigentes? De hecho, me encontraba al lado del dirigente cuando se lo tomaron detenido. El dirigente solamente estaba señalando que no se llevaran a un joven que estaba solamente expectante ahí a las otras detenciones. Por esa intervención hubo un forcejeo, llegaron a doblar un letrero de señalética de tránsito, los mismos de fuerzas especiales con esa duradez que tienen, que los caracteriza, y como les digo, acaban de llevarse detenido al dirigente del Transantiago. Manuel Aguilar es el nombre del dirigente, que es vocero de la Coordinadora de Trabajadores del Transantiago. ¿La detención se dio de manera violenta? Efectivamente, o sea, hubo forcejeo, cayó al suelo, lo volvieron a tomar, agredieron a una niña de derechos humanos. Los enfrentamientos continúan, el acto se ve como dos caras. De nuevo acaban de intervenir en fuerzas especiales, agarrando a diestra y siniestra. Ya, ¿están deteniendo arbitrariamente? Efectivamente, tomando detenidos sin consideración a nada, golpeando a las personas que están alrededor. Personas que no tienen nada que ver, tal como te digo, ya ahora se apostaron en el concentrar las fuerzas especiales. Vamos a estar atentos, Carlos, vamos a seguir en contacto para que nos vayan informando lo que está ocurriendo allá en la marcha del Transantiago que comenzó con este paro. Cabe señalar que la provocación fue directamente de fuerzas especiales, como les señalaba en la fotografía que subí a Twitter, un zorrillo se acercó al momento de la marcha, quizás al escenario central, señalándole que se pusieran a la calzada. Recordemos que esta marcha está autorizada, pero fuerzas especiales señalaba que solamente en el bandejón central. Te queremos agradecer, Carlos, seguimos en contacto y comentando lo que está ocurriendo acá en la marcha del Transantiago. Cuídate okay, mucho. Hasta luego. Chao. Bueno, ese fue el informe. De acuerdo a lo que también uno sospechaba, de que la provocación de los carabineros, para variar, fue desde carabineros solamente. Y justo en el momento de empezar las notas. Justo en el momento de empezar las notas. Interesante. Sí, pues, ahí estuve viendo, no pude escuchar todo en detalle porque aproveché de ocupar mi derecho de ir al baño, pero también escuché la detención de un dirigente. Sí. Sí. Del vocero de los sindicatos del Transantiago, recuerdo el nombre. Se está empezando. Manuel Aguilar. Uno veía menos eso antes, hay que decirlo. Ah, mira, ahí está la noticia. A propósito, ahí están mostrando. Sí, ya empezó esto. El show como del mismo modo que estamos diciendo ahí, mostrando incidentes en marcha de conductores. Uh-huh. Ese es el titular. ¿A qué te referías tú? No, que últimamente en este año se han detenido dirigentes y se ha empezado a detener más dirigentes. Es cosa también de nombrar también el caso de los estudiantes, al Takuri, uh-huh. Al Takuri Tapia. Que fue en la USACHE a propósito de nada, sí. Claro, y antes por lo menos uno recordaba que por lo menos al dirigente se le trataba un poquito mejor. Se le respetaba, pero... O se le llegaba la lacrimógena, le llegaba, pero no llegaba al punto de la detención. Uh-huh. Es que parece que la situación o la la orden del momento es justamente darle a los dirigentes para que atemorizara a toda la base y eliminarlo, o sea, sacarlos del contexto, sacarlos del lugar, claro. De como dirigente, eliminarlos y así tener más libertad de poder reprimir o de poder divide y reinará. Sí. Uh-huh. Entre los detenidos, insistimos, son varios los detenidos que están siendo tomados violentamente en este momento por las fuerzas especiales. Nos comentaba Carlos cuál era la situación. Carabineros empieza a actuar cercana a la hora de los noticieros de la televisión, como ya mencionamos, y empieza a tomar arbitrariamente detenidos. Entre ellos está el vocero de la Coordinadora de Trabajadores del Transantiago, Manuel Aguilar, quien fue uno de los rostros visibles de la convocatoria. Insistir que lo que está ocurriendo es una marcha que se desarrolló pacíficamente, lo vieron, se manifestó desde Plaza Italia, pasó por La Moneda, se paró al frente de La Moneda, después siguió hasta el acto central, y bueno, siendo ya las 13:20 algo, ya empezaron a actuar Carabineros. Abre los noticieros precisamente con imágenes ya de la marcha y la parte del enfrentamiento y los destrozos. Como siempre. Un déjà vu nomás. Sí, una tradición ya. Claro, está bien que actúen contra los trabajadores, no es que yo esté de acuerdo, pero tanto como actúan contra los estudiantes, para que la gente se dé cuenta de que esta es una política de Estado. No es una situación de que, es porque se portan mal, no, es una política de Estado. Así es. De obligar a la gente a que ya no haga más marchas, no haga más movilizaciones, que se quede tranquilo en su casa como borregos y que, bueno, si el patrón los patea, bueno, que aguanten porque pucha y les dé las gracias todavía y le lleven, no sé, pues un regalito para el Día del Patrón. Eso es lo único que está faltando, Sí. El Día del Patrón. Yo no sé cómo es que no lo han instalado ya. Sí, el día del jefe, el patrón, del dueño de la empresa, claro. Que te oprime. Igual uno podría ser un día satírico de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que todos van a tener que comprarle justamente al mismo patrón el regalo para dárselo al patrón. Así es. Es lo único que está faltando. Sí. Porque el colmo a lo que estamos llegando. No, el colmo. Ajá. Oye, la cantidad de pacos moviéndose. De hecho, estaba viendo, según la prensa... No te escuchamos. Según la prensa, estaba viendo ahora, los canales de televisión abren, con una discusión entre una trabajadora del Transantiago con precisamente Manuel Aguilar, porque la habían llamado vendida y entonces ella, que era falta de respeto y así no conseguían apoyo, estaban todas las cámaras, obviamente, apoyando. Esto ocurrió muy temprano, en la mañana. Y según señalan, un 98% de los trabajadores salieron a trabajar. Sí. Tremendo aquello de validar un sistema que está basado en el miedo. Sí, y naturalizarlo y... Entonces, ahí viene la pregunta del millón, o sea, lo que yo digo, ya, está bien. La señora Figueroa, ella es parte de una mesa, de un grupo que está a la cabeza de la CUT, una persona más, pero ella como presidenta ya debió haber estado ahí en la marcha dando su posición y defendiendo a los trabajadores. Es lo mínimo como presidenta de la CUT haber estado ahí presente. Hay que recordar de que hubo otros presidentes de la CUT que cuando habían problemas estuvieron presentes, estuvieron ahí en el ojo del huracán. Entonces, esos son los dirigentes que hacen falta hoy día. Exacto. Me acuerdo de don Clotario Blest, cuántas veces durante la dictadura, sin ser dirigente, él estaba en la primera línea junto con los familiares de detenidos desaparecidos, con los familiares de ejecutados políticos, con los familiares de los presos políticos. Y estuvo ahí, lo golpearon, lo tomaron detenido con sus 80 y tantos años, él seguía ahí dando la pelea. Sí. Esos son los dirigentes que hacen falta hoy día, no esos de maniquí que aparecen en la tele y que están solamente para eso, para estar dando declaraciones, para estar justificando lo injustificable todos los días. Insistimos, dentro de los detenidos está Manuel Aguilar, una de la gente lo pudo ver, los rostros de la convocatoria de voceros de la Coordinadora de Trabajadores del Transantiago. Son varios ya los detenidos que hay en la marcha y claro, pues acá lo que se intenta señalar es que hubo total normalidad. Sin importar mucho en términos de validar esto, que fue bajo presión y amedrentamiento, cualquiera que pueda validar ese sistema, no estamos en el mismo lado. Para nada. De hecho, es triste por un lado y también da cólera por el otro. Porque, insisto, estamos validando un sistema del cual se plantea, insisto, esta situación de que los trabajadores salen a trabajar, en este caso, en un paro, en una llamada la convocatoria abierta, porque son amenazados. Ese es el sistema que supuestamente iba a ser el mejor para los trabajadores, que era uno de los pilares fundamentales. Estoy citando a Ricardo Lagos, previo a cuando se empieza a desarrollar esta tesis del Big Bang, que iba a ser el Transantiago, y que se implementó durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Los más perjudicados han sido los trabajadores. Absolutamente. Y los usuarios, obviamente. Obviamente. Claro. O sea, todos salvo los empresarios. Si los únicos ganadores acá... No, los empresarios. No, pues, al contrario, han tenido ganancias. Y ganancias aseguradas y subvencionadas por el Estado chileno. Claro. Si que no hay ganancia, el Estado tiene que poner su parte porque así es el contrato. Por ser, iban a tener un año de plazo para cambiar todas las amarillas, las pintaron. Y nos quedamos con las mismas amarillas. ¿Durante cuántos años? 7 años. Porque ahora recién, todavía si uno toma la ID acá en Estación Central o si toma la I-04, hay varias que son de la amarilla. Exacto. Y de la I-14 también. No, al final lo que la impresión que me da es que queda todavía bastante camino por recorrer, desgraciadamente. O sea, falta organización, falta poder afrontar el temor, el terror que produce el empresario con su amenaza. Y claro, ante eso, lo necesario es la organización, y la organización efectiva, comprometida. Porque claro, lo que yo decía, si todos pararan y si todos hubiesen parado en conjunto al mismo tiempo, es difícil cumplir la amenaza. Claro que ahora sí, a los que pararon, si es que son un bajo porcentaje, esperemos que no sean despedidos, pero es probable que así sea. Claro, pero el problema está en que nadie sabe el día antes de lo que va a pasar al día siguiente. Por lo tanto, los trabajadores no sabían si salían todos, iban a salir todos, ¿no? Quizás los que salieron y se bajaron entraron en la huelga, paralizaron sus actividades, pensando de que todos iban a paralizar. Pero no fue así. Claro. Ese es el problema. Entonces, si ellos todos pensaran de que sí, vamos a paralizar en verdad todos, claro, resulta. Pero si hay un porcentaje alto que dice, no, si esto no va a resultar, no, mejor yo voy a trabajar, porque si quedo sin pega, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi familia? Exacto. ¿Cómo pago las cuentas? ¿Cómo pago el arriendo? Claro. ¿Cómo vivo? O sea, el único camino que le quedaría sería el suicidio. Y volvemos a retomar contacto con Carlos. Carlos, Toño, mira, está pasando una situación. Dirigentes se subieron. ¿Perdón? ¿Aló? Ahí sí, perfecto. Ya. Dirigentes se subieron al escenario con un megáfono señalando que el dirigente se encontraba en un carro policial. Ahora se encuentran todos dirigiéndose al carro a rescatar al dirigente, entre comillas. Ya. Fuerza Especial está aquí como con el signo de ocupado. Mientras que atentamente se están dirigiendo. Ya, lo que tú estás señalando de que se subieron dirigentes del Transantiago. Sí. Ya, al escenario a hacer un llamado para rescatar al dirigente que está en un carro policial en estos momentos. Sí, escúchame el audio. teléfono con uno de los dirigentes. Está en el, lo acabo de mandar a la tercera. La tercera. Capitán Febre. Ya, usted dice que está en la tercera, ya fue trasladado. Capitán, disculpe, están señalando que el dirigente se encuentra. Bueno, Antonio, mira, estábamos escuchando el audio que tenía el dirigente con el capitán, quien señalaba que el dirigente lo habían trasladado a la tercera comisaría. Ya. El capitán no quiso dar más antecedentes, estaba el abogado aquí, Rodrigo Román, viendo el tema. Ya. Entonces, entendemos, la versión que tiene Carabineros es que habría sido trasladado a la tercera comisaría ya, que no estaría en un carro policial, porque era un poco lo que estaban señalando los dirigentes para ir a rescatarlo ahí. Efectivamente, pero los dirigentes... ¿No creen la versión? ¿Perdón? ¿No creen la versión? No, porque el dirigente se está comunicando ya telefónicamente con los chiquillos y dicen que está en el carro todavía, no lo han trasladado. Ya. Bueno, cualquier cosa nos avisas para salir nuevamente al aire y ver qué va a pasar con esto, con este llamado que hacen los dirigentes. Oiga, ahora el dirigente está llamando, está haciendo un llamado a la tercera comisaría a rescatar al otro dirigente. Ya, vamos a estar muy atentos con aquello. Oiga. Chao. Chao. Entonces el asunto está en que... fue tomado un dirigente, Manuel Aguilar. Sí. Manuel Aguilar, y según versiones de Carabineros, habría sido trasladado a la tercera comisaría. Pero según los dirigentes que quedaron ahí en contacto en el acto, celular, y claro, y se comunican, eso es increíble, ¿eh? ¿Cómo puede? O sea, no sé si alguien está mintiendo o qué, pero están diciendo de que están hablando con el dirigente que por celular y el dirigente dice que está todavía en un carro celular. Entonces, es medio increíble. Bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Hacia dónde pretenden esto? Por lo general, claro, los periodistas en su formación extraña que tienen, tienden a creerle a los pacos como fuente. Yo no entiendo por qué eso se sigue valiendo en la escuela de periodismo, porque yo por lo general tiendo a pensar lo contrario. Uh-huh. Entonces, claro, ellos van a la fuente, Carabineros dice que la cantidad de personas son 2 los que están marchando. Carabineros dice que la verdad de los hechos fue esta. Yo tiendo a pensar por lo general de que la versión de Carabineros es, por no decir distorsionada, por lo general es mentira. Y yo creo que el caso acá también, ellos tienen por lo general un discurso aprendido, que es decir la comisaría, en donde se supone que serían los detenidos. Les conviene decir que ya está en la comisaría, porque así no se arma más bochinche, porque ya es un hecho consumado, por lo tanto, y no está la persona que puedan insistir para que la liberen. ¿Y por qué no se lo han llevado todavía? Porque son lentos, pues, y quieren llenar los carros, pues, y probablemente... ¿Será eso? Sí, pues, y además les piden cuotas, pues, a propósito... No pueden hacer un viaje con tan poca gente. Claro, lo mismo que hablábamos de Cruz Verde, lo mismo que hablábamos de los cajeros en los supermercados, a los pacos les piden también una cuota de detenidos, pues, y tienen que cumplirlas, pues, y las cumplen. Pues. Sí, ahora, sí. Con la hazaña que las cumplen, yo no sé si les piden ese detalle también, pues. O sea, decir que hay que pegarle adentro del búho, cosas así, pues, pero les piden detención y yo creo que están esperando que se llene. Sí. Y probablemente va a llegar más detenido, esperemos que no, pero acá hay la detención de un dirigente y me parece que eso es grave. No es primera vez que detienen un dirigente. Durante estos últimos 40 años mataron dirigentes también, pero también. La cuestión está en que... No, y al final no queda nada claro, ¿eh? Sí. Entonces queda la duda, y ante la duda abstente, entonces, pucha, todas esas cuestiones son las que te hacen pensar de que la cosa no huele bien. No huele bien. Acá huele a podrido. Huele a podrido. Acá Gabriel elogia a Carlos como reportero, dice, Carlos es todo un reportero. Sí. No como tú, Gabriel. No, estaba hablando ahí por interno. No, claro, le sacó una entrevista al Paco. Sí. Por lo general, intento no dialogar con ellos, pero estuvo bien, sacó información relevante. Y después el Paco no quiso seguir contestando. No quiso, o sea, seguir contestando. Es interesante que un periodista llegue, o un reportero, o un entrevistador llegue a ese punto. Sí, es interesante. De que de chorear al Paco, porque por lo general casi, le agradan. Claro. Le dicen la parada. Entonces la conversación es coloquial al final, sí, falta poco que vamos a tomar un café a la esquina. Sí, en cambio, acá no. Sí, falta que algunos periodistas de hecho de esta prensa canalla le digan mi capitán. Claro, falta eso nomás. Pero yo creo que lo dicen así yo internamente. Claro. O lo sienten. En revisar aquí, según hay informaciones que señalan que, según los dirigentes del Transantiago que estuvieron en la marcha, el que va a la marcha no recibe bonos de responsabilidad, comentaba el dirigente. Presionando por distintos lados. Claro. Necesito validar un sistema como este. O sea, no se puede ni siquiera ir a marchar. Se puede manifestarse a alguien, los que se han manifestado fueron corridos y algunos están sin sueldo, pero los tienen ahí parados nomás, para hostigarlo. Denuncias que son efectivas y de que se incluso las pudieron ver muchos en estos días durante lo que fue la convocatoria del paro del Transantiago. Y no pasa nada. Pero afortunadamente tenemos un acuerdo histórico muy beneficioso para los trabajadores del país. Bueno, esa es la contradicción, sí, ese es el tema. Sí. Porque dice, ya, bueno, el tema del sueldo no es tan importante. ¿Quién cree eso? Yo no. Pero bueno, pasemos a segundo lado porque lo más importante es asegurar precisamente las condiciones laborales. ¿Y esto qué parece esto? Pero además, estas son las condiciones laborales que tenemos que aplaudir. Que no tengan un lugar donde ir al baño cuando ya terminan su vuelta, que no tienen un lugar donde almorzar o donde tomarse un café. Claro. Que no tienen, cuando está lloviendo y hace frío en el invierno, tienen que estar a la intemperie. Sí. Eso es lo que hay que valorar y hay que aplaudir de este sistema. Un sistema impuesto por la concertación. Uh-huh. Sí, y también muestra lo perverso de la política de bonos y el sistema de bonos. Tanto podríamos decir a nivel particular en una empresa, como a nivel general con los bonos de Bachelet, que lo que te hace es que tenía una moneda, porque el bono nunca es un derecho adquirido. Uh-huh. O sea, es algo que es provisional. Claro. Y es te provisional. Te lo pueden quitar en cualquier momento. Te lo pueden quitar en cualquier segundo. Entonces, cuando uno trabaja con un sueldo base y con bono, siempre te pueden amenazar con quitarte el bono porque no hay nada que elegirle. Claro. Tú no puedes, supone que de las pocas cosas que tiene este sistema, de este código laboral, es que tú no puedes reducir el sueldo a alguien. Pero sí se lo puede reducir si es que los aumentos de sueldo se lo hace a través de bonos. Porque todo el bono se lo puede quitar en cualquier segundo. Claro. Y entonces, con eso tiene al trabajador atado de mano, en la medida que el sueldo mínimo tampoco es digno para vivir y tú le suples con bonos, tú también se lo puedes manejar y controlar. Y también pasa lo mismo a nivel de gobierno. Que haya trabajadores mal pagados que tengan que depender del bono de Bachelet es un gran capital para Bachelet. Le conviene, le conviene mucho más a eso que los trabajadores de por sí, desde su empresa, desde su lugar de trabajo, tengan lo suficiente para vivir, porque así lo manejan y así pueden manejan, claro, en cualquier momento le dicen, bueno, tenemos que ganar las elecciones. Lo presionan. Claro. Y cuando llegan las elecciones, ¿cuánta gente votó por Bachelet porque venían los bonos? Sí, pues. No votaron por Bachelet porque venían las reformas. No votaron por Bachelet porque, no sé, pues íbamos a tener un gobierno más serio, un gobierno en el cual iba a haber respeto a los trabajadores, al obrero. No, votaron por los bonos. Así es. Y por eso fue de que sacó el 26% del sufragio universal. Así es. En la segunda vuelta. Y no sacó más que eso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ah, no, pero es que esa es la gente que vota. Bueno, esa es la gente que vota. Y los demás que no votan no es por flojera. Es porque no se puede seguir aceptando este tipo de... Porque los candidatos ninguno se salvaba, a mi parecer. No, ninguno. tremendo que hay un sistema que no solamente funciona mal, que recibe subvención de parte de la plata de todos, que la pagan dos veces, la pagan cuando pagan su pasaje y la cargan la VIP, y cuando de hecho este año anunció ya Michelle Bachelet que se le aumentan $500 millones más, que se viene a sumar a los 800 anuales que ya tiene, $800 millones, que tiene hasta el 2020. ¿De dólares? Yo creía que era de peso. No, de dólares, estáis locos, no, sí, de peso no te alcanza para nada. No. De hecho, fueron aprobados cerca de 1.500, 1.600 millones de dólares anuales para el Transantiago, que se dividió entre regiones y Santiago, mitad y mitad. Esto fue aprobado el año pasado también ya en el Congreso, ya se había hecho antes, pero se hacía anual, y ahora se hizo un proyectivo, por tanto, esto es hasta el 2020, que está aprobado. Y este año ha anunciado Michelle Bachelet $500 millones más para inyectarle al Transantiago. ¿Quiénes ganan con el Transantiago? ¿Quiénes están detrás del Transantiago? Son precisamente las mismas empresas, la banca. Son las operadoras del Transantiago. Y a través de los bancos, que son accionistas de la AFT, terminan triangulando toda esta plata que subsidia directamente. Es más, es tan así que las AFT devolvieron plata hace 2 años. Sí. Y eso porque habían tenido un excedente y lo devolvieron, pero uno dice, ah, qué bueno, que algo de justicia. No, pero le volvieron a pagar el año que correspondía. Fue un tema como es, para decir, bueno, sí, la verdad, somos buenos. Son honrados, nosotros devolvimos esta plata. Claro, honradez absoluta, transparencia. ¿Cuánto dinero invertirá el Estado desde la situación de las calles, etcétera? Hay harto, mucho. Así que, oye, salió la encuesta Adimark, como habrá algunos les conviene, la citan, cuando no, dicen que es de la derecha. Como pero, alguien, hay un tuitero ponía, Bototos decía, bueno, decíanse antes de la Adimark, así que sí. ¿Les creen o no a la encuesta? Muy bien, porque cuando salen negativas, no, es que estas cuestas las hace la derecha, claro. Y este, Sergio Méndez, bla, bla, bla. Y cuando salen buenas, oye, ¿cachaste que la Dimar subió? Claro. Son muy cara de raja. Son cara dura. Según la Dimar, Bachelet mantiene aprobación, pero respalda reformas bajas significativamente. Entre los ministros con menos aprobación está Isa Aguirre y la ministra de Salud. Son los dos con menos aprobación. Parte de la realidad y es lo que vas a estar comentando hoy día, por lo menos en los paneles políticos, la encuesta Adimark, que tiene que ver necesariamente con lo que está ocurriendo, pero claro, la encuesta Adimark, Sergio Méndez, amigo de Sebastián Piñera, que fue asesor también de La Moneda en su momento, pero también pasaba esto que comentaba Joaquín, que antes que sale, vale, porque después va a depender de los resultados. Si es favorable para ti, obviamente está algunos puntos en otro lado, va a decir, sí, la encuesta de Imar nos da la razón. Y si no, no es una encuesta de la derecha, y que, etcétera, etcétera. Así que si usted se la juega antes, vale, si no, no. Sí, ahora, asuma nomás lo que pensaba el día anterior de la encuesta nomás. Claro. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando este programa de hoy día. ¿Cuánto tiempo tuvimos ininterrumpido? Vamos para las 4 horas. Para las 4 horas. Nada, pero chicos, sí. Pero es tanto. Sin pausa. Oye, manda saludo el desaparecido del Danco por interno. ¡Oy, el Danco! Más desaparecido que el Danco. Sí, porque teníamos una linda relación con el Danco y me abandonó. Oh. Pero te demoraste poco en encontrar al Gabriel. Sí. Saludo para. Un clavo saca otro clavo. Pa Danco. Danco. Así que. Ya, pues, ahí, pues, saludo de vuelta a Danco. Date una vuelta. Sí. Así que seguimos trabajando. Vamos a estar informando a través de las distintas plataformas. No, tranquilo, si no estoy diciendo que vamos a seguir con el programa. Sí. Que si ustedes quieren y el público lo demanda, seguimos. Siga. No quiere. El público no quiere. Ser vegano es una mierda, ando cagado de hambre. Sí. Tarao, se puso... Nah. Pero ¿para qué vamos a contar de que ahora el Gabriel se hizo vegano? Pero ni siquiera vegetariano. Es lo peor. Porque ya hace. No puede disfrutar los chichuncos y todo el tema, sí, y anda llorando, anda llorando todo el día. Hoy tiene hambre y yo voy a comer muy chuchuncos. A mí me cargan los vegetarianos llorones. Si sí, usted va a hacerlo, asúmalo nomás. Pues, claro. Sí, es una decisión, pues, es su opción. Obvio. Y si se aburrió o si no le gustó, vuelva a comer lo que comía siempre y se acabó el problema. Si nadie le va a decir nada de que... Te faltó el link, Pablo Benavides, te digo el tiro. Me dice que mire, aquí va el 2011 el dinero en el Transantiago. Pero lo borró. Ah, ya, perfecto. Ahora lo puso de nuevo. Eso, así. Acceso inteligente, esto no es de Ciudadano Inteligente, ¿cierto? ¿Qué financia George Soros, el de Monsanto? Ah, qué pesado. Funando. El certificado de seguridad del sitio ha caducado. ¿Qué nos quieres hackear? No puedo abrir eso. Mándame la cifra mejor. Yo no elegí. Ya, no nos metamos con Gabriel en eso porque vamos a terminar haciéndole bullying. Chicos, los micrófonos para ustedes. Cierren esta maratónica jornada nuevamente. Hemos estado más rato, así que... Ha sido un gusto. Sí. A mí me tocan más horas de acá en radio, más tarde. Así que totalmente invitados a la Inmortalidad del Cangrejo. Dice a las 10:30, pero por lo general lo empezamos a las 11. Y yo creo que... ¿Qué dice a las 10:30 si empezamos a las 10? ¿Cómo que a las 10? A las 10 el programa. De hecho, toda esta semana hemos empezado a las 10. Hoy día empezamos a las 10 con, te digo, el tiro. No, las 10:30 me refiero del... Ah, la Inmortalidad del Cangrejo. Me sé que estáis pelando acá el café y conversación gratis. Disculpa. No, la Inmortalidad del Cangrejo. 10:30, pero por lo general lo empezamos a las 11. Intentaremos empezar a las 10:30 esta vez. Dependiendo de Gabriel, ahí me tiene que responder rápidamente a ver si es que en realidad podemos empezar a las 10:30. Pero nos estaremos escuchando esta noche también en la Inmortalidad del Cangrejo. Ahí hablaremos, demos una repasada a ciertos temas de hoy. Y también, por supuesto, vamos a hablar de brujería. Así que estamos escuchándonos y ha sido un gusto y hasta más tarde. Del 2011 al 2011 son mil... No, me alcanzo, no son mil... Venía siendo como 1.430.000, es mucha la cifra. ¿De qué cosa? De lo que se ha gastado ya en Transantiago. Ah. Es que en dólares probablemente se acortaría para poder leerlo, pero son no son cifras de 6 números, son cifras de 12 y 13 números. Claro, 1.000.000. Es 1.430.000. A las 10:30 de la noche comienza la Inmortalidad del Cangrejo. Sí, porque el otro día tú dijiste a las 11, entonces dijimos ya, vamos a empezar a las 11. Y llegó el Gabriel y dijo, oye, pues nosotros a las 22:30. Sí. Pónganse de acuerdo entre ustedes primero. ¿Ah? Esto de ser federado entre los grupos y los programas. Cada uno da su propia hora. No, pues no pueden ser tan anarquistas. Los anarquistas organizados. Claro. Los que juegan para la derecha. La guerra de los coligües. Ese es la cuña del programa de estos taraos que se ponen ahí a hablar cada tontera. De hecho, yo me desaparezco un rato y están hablando cualquier tontera. Sí. Bueno, o sea, nivel que tú llevas la cordura. Tengo que estar acá, parado, así, con... Ya. Yeah. Armado. Con un coligüe. Nada, qué coligüe, las planas. No, de lejos. así que, sí, pues, tremendo. Yo pensaba con un coligüe de color amaranto. No, lo único que tiene cosa medio color amaranto es Joaquín. Tiene un pañolín rojo, amaranto. Sí. Los micrófonos, despídense. Ya, será entonces hasta mañana cuando nos encontremos nuevamente acá, en Radio Villa Francia 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Y en el 107.1 de la frecuencia modulada allá en San Fernando, en Radio Aucan. Un saludo para ellos y para todos quienes nos escuchan por las redes sociales. Será mañana cuando nos encontremos a las 10 de la mañana, mañana viernes, cuando viene Max Cristral. Esperemos que llegue. Esperemos. Nada, pues señalarle que nos recordamos mañana presionen a Joaquín, iba a decir, presionen a Max por las redes sociales, por favor, les pido. Hoy empezó el Noticiero Ciudadano. Sí, eso estaba viendo, para ver si podía enlazarlo. Voy a tratar de hacerlo, no prometo nada. Sí, en realidad no hay que prometer nada, está bien. Sí, pues esperemos que venga Max, promete revista, para que llamen mañana... inoportunen, y bueno, si es que aprovechan de llamar para ganarse la revista, pregúntenle por qué no vino la semana pasada. Sí, bueno, por supuesto. Pero presionenlo ustedes, de ustedes dependemos que vengan. Sí, De nadie más. Por favor, presionen a... Que vuelva Max, tienen que hacer ahí un hashtag. Sí. Que vuelva Max. Max, déjate de pitutear, también pueden ocupar ese tipo de hashtag. ¿Usted Max, usa? Deja de sacarte selfies con Cristian Pino, es un poco largo, pero va, viene al caso. Sí, viene al caso. Sí, selfies con Cristian Pino. Sí. Préstame un poco de gomina, se llama esa. Sí, pues, se está puro codeando el Max, pues. El Max, famoso Max. Famoso Max. Sí. Dice, papá, papá. Dicen sus hijos. ¿Sabes que la tele de nuevo? Sí, hijo, es que yo trabajo en la tele, ¿no? Con todos los actores, ¿ah? Tú cachai, sí, la gente. Así y que... en la casa lo graban. Para ir guardando toda la... De hecho, tiene una colección, tiene una pieza de todas las intervenciones de distintos medios de comunicación. Obviamente, la radio está puesta en un sitial... ¿especial? No, en una cajita, sí. Chiquitito. Escondido. Sí, da un poco vergüenza, pero es lo que hay. Si no, ese otro Max Kittral es... un maxital de pero de Maipú, no, de otra parte de Maipú, de más cerca de Cerrillo. Claro, más cerca de Cerrillo, Ciudad Satélite, es el Max Kittral de Ciudad Satélite. Es, no, pero no es el mismo, no soy yo, yo voy a TVN, yo voy a Radio Bío Bío. Claro. Claro, Max Kittral, el rebelde. El rebelde. Po. El indomable. Sí, pues ahora se sacó al subcomandante, ahora está su foto de galán. Ay, me veo también, soy Max. Ese es el nuevo Max Kittral, pues, pero no, está bien, pues. Esperemos que venga nomás, si en realidad lo hacemos todo este bullying, es simplemente dedicado a dos cosas, a que venga y número dos, al relleno de peluche tradicional. También es cierto. Querido. Ya. Y necesario para poder enlazar también ahí con la radio Juan Gómez Villa y su noticiero Ciudad. Así que vamos a cumplir, yo creo que ya cumplimos las 4 horas de... las 4 horas de programación. Interrumpida, porque siempre ponemos música entre medio. Sí, a veces hemos estado más tiempo, es verdad, pero con música entre con su medio. Temida, entonces, por lo tanto... Su temida no acompañamiento. Sé, claro, oye, no está pesado. No, que estaba viendo, no pesca bueno, el noticiero Suárez, así que... nos vamos. Se supone que están saliendo, pero no nos está llegando. Esto ha sido entonces. Así que ha sido todo por hoy nomás. Lo pueden escuchar después en la repetición. Recuerda, a las 3:30 suena Revolución. A las 5 de la tarde está el noticiero de la Chispa Informativa. Todo lo que quieras saber de huelgas, de movimiento social y todo lo demás. En la huelga a las 5 de la tarde todos los días acá en Radio Vía Francia. A las 6 retransmisión del matinal de Radio Vía Francia. Y en la noche tenemos ahí Inmortalidad del Cangrejo. Así es. Y tipín 9:30 va a estar el noticiero ciudadano. Si es que no tuvieron problema nuevamente allá. Nada, agradecerle por su sintonía, por habernos acompañado, obviamente. Y nada, pues nos recordamos nosotros mañana con Max Kittral, los viernes de análisis, acá, en el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien y tengan una muy buena tarde. Y aguante los trabajadores de este país, con o sin permiso. Así es. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Chao. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.